Los Nintendos. Por jugar a un Nintendo llamado Hawking. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? ¡Hey! ¡Hey! Muy buenas noches, sean bienvenidos al Pwned Podcast, episodio 236. Yo soy Tito, y tengo conmigo la compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente, pechocha! Muy bien, Tito. Muy bien. Oye, Tito. Mande. ¿Sabes cómo le dicen al vaso en elote en Aguascalientes? ¿Cómo le dicen, Charmín? Le dicen chasca. Oye, también quiero presentar a Asaf. ¿Cómo te encuentras, Asaf? Bien, bien, ¿Chasca? Pierce le dice. Ay, qué cool. Chasca. Cuando recién le dio aquí, ya me dijo, quiero una chasca. Y le dije, ¿qué es una chasca? Y luego ya me dice, es una chasca. ¿Dónde? ¿Con patito de pollo? No, con carne de res. Esto ya está muy avanzado para mí, Tito. ¿Qué tal, Tito? ¿Cuál es la experiencia? Pues seguro allá dan los nachos con elote en vez de frijoles. No, eso no fue acá, eso fue en San Luis, de hecho. ¿Aquí dónde? Ahí por Balcones. Voy por Tiquit. Ay. Y dice que, híjole, creo que nos acaban de mutear el video porque pertenece a ya nos censuraron los, ¿cómo se llaman? ¿Es en serio? Los Black Eyed Peas. No, dice que está parcialmente silenciado. Parcialmente. La parte de la música Sí, por eso no puse música aquí, es solamente pura voz. Sí, sí es un pedo con Facebook, ¿eh? Sí, tenía ese miedo, pero bueno, esperemos que nos sigan escuchando en esta transmisión. Oye, dejamos de escuchar, ya no pude hacer el chiste de los Black Eyed Peas, Pompis, pero no, ya no es el chiste ni bien contado. Sí, al parecer sigue transmitiendo, yo que lo sigo viendo. Ah, ok, ya, es que cambió la imagen. Perdón por los problemas técnicos, ya perdónanos Zuckerberg, perdónanos Zuckeritas, ya no volvemos a usar música licenciada. Oigan, sean bienvenidos, episodio 236. Híjole, yo creí que esta película, cuando la pusimos en el reel, faltaba mucho. Todavía no nos gustaba Tarantino y éramos muy fans. Mira, esta película fue puesta el 8 de noviembre de 2018, hace poco menos de 2 años. ¡Uy! Entonces se veía lejano, ¿no? Muy lejano. Saludos. Ay, perdón, vivo aquí cerca de una avenida. Todo pasa. Ah, sí, bueno, te decía que los esquites con carne juegan a ser Dios. La verdad es que es algo que no... Que está más allá de... Cada vez estamos más lejos de Dios como el meme. Sí. Del sentido común. Están jugando ahí con fuerzas que no pueden controlar. Exacto. Están emitiendo cheques que su ego no puede cobrar. Que su cuerpo... Ah, perdón, su ego emite cheques que su cuerpo no puede cobrar, así es. Es correcto. Sí, sí. Parece que todo en orden, déjenme ver. Sí, parece que todo bien. Aquí tenemos saludo a los tres ¿cómo se dice? Sí, acompañantes. ¿Cómo les llamamos? ¿Cuenta qué? Cuentavientes, como les dice Marta de Baile. Marta de Baile, claro, queridos cuentavientes, ¿cómo está? New York y Twitter. En fin, volviendo a la película, una película de ¿qué es? ¿Quentin Tarantino o Quentin? Es Quentin, ¿no? Quentin. Quentin Tarantino by Quentin Tarantino. No, es el Quique, mi amigo el Quique Tarantino. Una película de 1994. Fíjate, vamos a empezar por el cast. Tenemos como incluso sale el mismo Tarantino. Qué raras sus películas. Uma Thurman como Mia Wallace, John Travolta como Vincent Vega, Samuel L. Jackson como Jules Winfield, Bruce Willis como Butch. Esperen, aún no termino. Tim Roth, que a Tim Roth también lo vemos en Perros de Reserva. Uh-huh. Christopher Walken, como el capitán, Kunz, Eric Stoltz, como Lance, aquí dice que está Steve Buscemi, como Buddy Holly. Sí, sale, es que le toma la orden en el restaurante. Oye, ¿sabes también quién sale? ¿Se acuerdan de, bueno, sí conocen a Peter Green? ¿Peter Green? Bueno, es Seth, es el policía. ¿Recuerdan la máscara? Ah, claro, claro, es el malo de la máscara. Sí, es el policía violador. Ya. El policía Fisgón Morbosón Seth es el villano de la máscara. Es el villano de la máscara, exactamente. Así es, bien, ahorita les doy el nombre del personaje de la máscara. Peter Green. De por más. Ya no, en la máscara se llama... Aquí está, Dorian Tyrell. Dorian, sí, cierto. Uf, así es. Con nombre de villano. Sí, Tyrell es muy villano, ¿eh? Pues ese se llama el de Mr. Robos, ¿no? ¿Sí? No sé, ya lo terminaste. Hasta donde me quedé... ¿sí se llamaba así? No, bueno... también sale Michael Madsen. Michael Madsen es Mr. Wolf, ¿no? No, Michael Madsen es que también sale en Kill Bill, también sale en Perros de Reserva. Ah, oye, repite a varios personajes de... Perdón, actores. A varios actores. Ajá, aplica la... ¿Repetir actores? Christopher Nolan. Qué raro. De hecho, Michael Madsen también sale en la de Hateful Eight. Es un vato que, si mal no recuerdo, sale en Liberen a Willy. No recuerdo el cast de... Oye, pero entonces, ¿quién es Mr. Wolf? Liberen a Willy. Mr. Wolf es el gran y... aquí está, Winston. Harvey Keitel. Harvey Keitel, es cierto. Oye, tiene un cast, pues, bastante bueno. Es esta película donde se consagra Quentin Tarantino, ¿no? Tenía como 31 años cuando sacó esto, ¿no? Sí, o sea, ¿qué es antes? Perros de Reserva es 2 años antes, es 92. Y es su primera película, aparentemente. No, no creo que sea con la que se consagra, pero creo que es con la que destaca. Ahora, ahí les va. O sea, fuera de la academia, tuvo un montón de premios, pero en los Oscars solo se llevó mejor guión. Casi siempre le dan ese, ¿no? A Tarantino. Eso fuerte. Es que es muy bueno. La verdad es que el guión es buenísimo. Tenía años que no veía la película y ahora que la volví a ver... Ajá, wow. Es justo a lo que me refiero. Tal vez no es la que lo consagra como director, pero sí se consagra... Es una película como muy de cultura pop, ¿no? Creo que está la... ¿Cómo se llama esta? Es el estudio Academia de las Artes. La tiene como... Es que consagrar es una palabra muy fuerte, Tito. O sea, yo, por ejemplo, diría que Tarantino se consagra con Inglourious Basterds. Sí, exacto. Uy, pero esa para mí es la película donde todo el mundo dijo, oye, me gusta Tarantino. Uy, pero Inglourious Basterds es hasta 2000, es 2009, ¿no? Sí. Fíjate que me gusta mucho también Perros de Reserva. Sí, Perros de Reserva es muy buena. Sí. Kill Bill, pues obviamente la 1. Uf, las dos. Bueno, no sé si creo que ya les había platicado esto, pero la Kill Bill había sido concebida como una sola película, pero como duraba 4 horas, los cines no querían pasar películas de 4 horas porque obviamente es un golpe en el bolsillo de los cines, como si sufrieran mucho. Entonces... Y nada más la cortaron, ¿no? Así como, sí. Aquí se acaba. Sí, aprovechando que Tarantino divide sus películas en capítulos, la cortan a la mitad o más o menos por ahí, porque creo que la segunda dura como una hora y media o algo así. Mira, ahí te va. Ya lo habíamos platicado porque no es la primera vez que hablamos de una película del 94, pero fíjate nada más que salió el 94. Está bien cabrón. Tenemos Pulp Fiction, Forrest Gump, Shawshank Redemption, El Rey León. De hecho, Forrest Gump es la que se lleva la de... El... Oscar al mejor película ese año. Así es. Ya llegó Mildred. Saludo a Mildred. Pulp Fiction tiene uno de los mejores guiones. ¿Sí? Tiene no tengo dudas. Natural Born Killer con Woody Harrelson. Entrevista con el vampiro. De hecho, Natural Born Killers es también guión de Tarantino. La lista de Schindler. Uf. Mentiras arriesgadas con que en México, ¿cómo se llamaba? Mentiras verdaderas. Ajá, con Jamie Lee Curtis y Schwarzenegger. Tienes Speed. Está Clerks también. ¡Uy, Clerks! ¡Qué belleza! ¿La agregué a la lista? Creo que no, ¿verdad? ¿Una pareja de idiotas? Creo que no está Clerks. La voy a agregar. Para hablar en 2024. El profesional. Mira, no podemos decir todo esto en 1994 sin mencionar a Ricky Ricón. Uf, Ricky Ricón. Oye, hay que hablar de Ricky Ricón. No podemos mencionar 1994 y dejar afuera Cuidado, Bebé Suelto. No se puede. Ya hablamos de Cuidado, Bebé Suelto, ¿no? O sea, estamos como 5 minutos. Oye, y la cereza en este bello pastel... llamada 1994, nada más y nada menos que Los Picapiedra, claro que sí. Uf, ¿Con Betty la Gorda? Con el mismísimo John Goodman. Eres más maldito gordofóbico, Tito, qué culero. Está gordita. Oye, yo pensé que primero era bebé suelto antes de Mira Quién Habla, pero no, primero es Mira Quién Habla. Mira Quién Habla es 89. También de 94 y hablamos de León, el profesional. Sí, así es. Sí, fíjate que el 94 ha estado bastante presente en el Power. De Little Rascals, Santa Cláusula. De Little Rascals. Santa Cláusula es del 94, no más, qué vieja. Sí. ¿Qué año? ¿Qué? Es comparado al 98 de los videojuegos, ¿sabes? Está cabrón. ¿O qué otro año del cine? Ahí te va. El 99 también está pesado, ¿no? A ver. Cheque en blanco. Todos queríamos ser ese pinche niño. Parecería que el Pwner, que una regla del Pwner es haber salido en el 94, ¿no? Para poder hablar. Como nosotros que apenas tenemos nuestros 26 añitos bien jóvenes suelos. Claro. Sí, claro. ¿Cuántos años tenías cuando salió Perfection Assault? No, sí. Cuando salió la fui a ver, me llevaron a verla. 3 años. Sí, cómo no. No. Supongo, no sé qué fue en México, supongo que es R, ¿no? Sí, ¿no? Debería. ¿Quién sí. sabe? Porque ya sabes que en México, ay, son desnudos y mucha sangre. Ay, ponle B15. No, pero en México no existe R, sería más C, ¿no? Es la clasificación. Sí, en México es C. De hecho, en Estados Unidos es R, Argentina es más 18, España más 18. Esta banderita no la conozco. Es Chile, más 18. México C, Brasil más 18. Perú más 18. En Australia es R más 18. Y en Nueva Zelanda, R18. Oye, hablando de Perú, ¿por qué odian a los peruanos? Como que de repente todo el mundo empezó a decir, ¡ay, no soy peruano, brother! Yo no sé, o sea, se comen a las palomas, y las palomas es una plaga, entonces yo estoy bien con los peruanos. Ahí es donde se desmiente que tenemos 26 años. No tenemos 26 años, porque no entendemos el chiste de los peruanos. Ah, pues es como reciente, según yo, se ha odiado a las peruanas desde tiempos ancestrales. Sí. ¿Es Delfín Quispe peruano, no? ¿O es de Ecuador? ¿Quién? Delfín Quispe. Ah, Delfín es... Delfín hasta el fin es este... Ay, igual que la tigresa. Es de Perú, ¿no? Igual que Wendy Zulka. Sí, la Santa Trinidad, estamos de acuerdo. Claro, exactamente. Wendy Zulka es peruana, ¿no? ¿Por qué no subimos con Eco? Es de Ecuador, Delfín. Eco. A ver, voy a hacer un ajuste aquí. Bien feo, Tito. Me oigo como doble. Yo tengo... ¿No le pasaste la lana al becario, verdad? Y te dejó ahí todo desacomodado. Pero, ¿verdad? Gracias por hacernoslo notar, Atomo o Beric, quien quiera que sea. Quiero saber por qué es. Agarró el celular de Atomo, entonces es Atomo ahorita. La agarró con la derecha y el otro es con la zurda y así va cambiando el polo de su cerebro para... Sí. Para activar quién es quién. A veces se escribe al mismo tiempo para que no nos demos cuenta. Sí. Un truco, pero ya no caemos en eso. No, ya no tengo 26 años. Oye, Fede Ratas, Delfín Quispe Apu John, conocido como Delfín Quispe o Delfín hasta el fin, es de Ecuador. Así es. Maldita sea. Sí, sí. ¡No puede ser! No puede ser. Es de San Antonio, Encalado, Chimborazo, Ecuador. La tigresa sí es de Perú, ¿no? La tigresa del oriente, déjame te digo. Tigresa del Oriente nació exactamente en Constancia Maynas, Perú. Y Wendy Zulka es de San Juan Miraflores, Lima, Perú. ¿Qué más nos ha dado Perú? Aparte de Wendy Zulka. No sé. Creo que es todo lo que ha dado Perú. Nos ha dado a Jefferson Farfán. Ya no pudo más. Ah, ¿sabes quién es? ¿Quién es peruana? A ver si no me equivoco en el dato. Dato duro. Oye, Tito, creo que nada más le bajaste al volumen. Ajá. Y se sigue escuchando con eco, como doble, no con eco, se escucha doble, pero muy cerca uno de otro, por eso se escucha como con eco. Sí, es que estoy sacando. No, más bien con delay, ¿no? A ver, sí, es que lo tengo doble, pero déjame pongo unos audífonos. Ahorita. Sí. Todo quieres, Asaf, todo quieres. Somos profesionales, Tito, por favor. Pero no se preocupen, esto en la edición no se va a notar, ¿eh? O sea... Eres un idiota. Perdón. ¿Perdóname? Vamos a comerciales ya. Vamos a un corte comercial. No, un momento, por favor, un momento. Pero por... Que es donde ponemos los... A ver, pues... Sí, mira, nadie te presiona. Nuestros 200 escuchas. A ver, ya yo no se va a escuchar el eco. Ay, a ver, ahorita lo escucho. Va a desconectar el internet. Ya no se escucha el eco. Si no quieren eco, no van a tener nada. No, oye, ya aquí me pasaron aquí unos audífonos. Al parecer ya se escucha bien, ¿eh? Muy bien, qué bueno. ¿En qué estábamos? Que 1994, que éramos unos pimpollos que no sabíamos de la vida, obviamente. Ah, solo te iba a decir. Vamos a sacarnos los mocos. Te iba a decir quién más es peruana. ¿Sí viste? ¿Te acuerdas de Club de Cuervos? No la vi, amigo. ¿No lo viste? No, pues no. Bueno. Bien, Tito, dilo. No, pues es que no. Pues es que no conocen el personaje. A ver, dilo. Bueno, hay una actriz que se llama Stephanie Cayo que sale ahí. No, y es de Perú. No sé quién sea, Tito, la verdad. Qué mala referencia. Eres bien malo, Charmin. Lo haces que lo diga y luego te burlas de él. O sea... Es por si alguien en la audiencia la conoce. Nada. Oye, a ver, ¿qué estabas diciendo eso? Dice Átomo que... Se vuelve a escuchar, pero menos. Es que estoy aquí al lado de la computadora, pero me voy a alejar algo del micro. Pero que ya no traes audífonos. Sí. Pero... ¿No tiene que ver con que estás monitoreando algo en el OBS y estás mandándolo, entonces escucha doble? No, es que estoy con el micro de la lab y se oye lo que sale de los audífonos. ¿Cómo crees? ¿A poco están tan poderosos? No te vayas a quedar sordo, cuidado. No, ya. Aquí lo tengo controlado. A ver, ¿me seguías diciendo? No sé, ya me perdí. Que no sabía de dónde venía el chiste de los peruanos y que ahí se nos cae el chiste de que tenemos 26 porque no entendemos. ¿Pero dónde viste eso? ¿Qué? De seguro lo viste en tus TikToks. No, solo como que... O sea, te metes a YouTube... Y en los comentarios ponen cosas. Así, ni que fuera peruano. Así, pero... Ese gato tiene años. O sea... No, pues no sabía, Charmin. Perdóname por no ser un hombre de mundo como el señor Wolf. Sí, el señor Wolf que adorna nuestro póster del día de hoy que queremos agradecer. Sí, como no, al mismísimo Átomo. Muchas gracias, Átomo, por proporcionarnos la joya de póster que mostramos hoy. Que sale bien poquito, aparte. El sí, sale como 15 minutos, ¿no? O sea, yo creo que apenas sale un poco más Tarantino que Mr. Wolf, ¿no? Que Winston. Creo que sí sale más Tarantino. Sí, tantito. Pues sale un poquito antes. Yo solo sé que el respeto a los mayores te dota de personalidad. Yo solo sé que puedes traer en el ano un reloj durante 5 años. Oye. Para que no te lo quiten. Ese reloj vivió 7 años en el ano de 2 personas. Así es. 5 en el del papá de Butch. 12 con Christopher. Con el general Kun. Kunz, así es. Kunz. Que no sé si se acuerden, pero en Yang Unchained, un familiar, creo que era el tatarabuelo o el abuelo del general Kunz, es referenciado en Yang Unchained. Perdón. Unchained. Un Chinet. Chinet, por favor. ¿Sí? Un Incarted, por favor. ¿Sí? Oigan, ay, se me quiere decir, pues es que es mucho de dónde cortar. ¿Quieren solo ir soltando sus escenas favoritas o frases favoritas? Yo de manera general quiero decir que esta es una película que es meramente guiada por su guión, que es lo más obvio, pero es increíble cómo toda la película son conversaciones y cómo cada conversación te aporta lo que debes de saber de los personajes. Oye, ¿sabes qué noté en la película? Al ser yo un adulto, noté mucha escena en baño. ¿Mucha qué? Mucha escena en baño. Ah, sí, cada que hay escena en baño alguien muere. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, cuando Vincent se va con. ¿Cómo se llama? Uma Thurman. Ajá. ¿Pero cómo se llama su personaje? Ah, Mia Wallace. Ajá, cuando se va con Mia, llegan a su casa y se mete al baño. Pues ella confunde. Ah, bueno, no sé si lo sabían. Sí. Se pero mete un caballo por la nariz. Pero espera, lo que hace es que lo que trae Vincent en su bolsa es heroína. Entonces ella la usa como si fuera cocaína. Y es ahí donde tiene sobredosis. Ajá, pero es como. Como que se. Sí, o sea, porque según yo la heroína es. Digo, Breaking Bad me enseñó que la heroína es Es con cucharita y encendedor, ¿no? Es inyectada, sí. Pues. Ajá. Breaking Bad, sí, claro. Que de hecho, Asaf, si te acuerdas, esa escena cuando pasa lo de la novia de. ¿De Jesse? De Jesse es totalmente. ¿Qué? Es totalmente muere? Referencia a. ¿No se queda dormida? No, no se. Uma Thurman no se muere. No se muere, solo se ahogó con su vómito un poquito. Oye, bueno, esa escena es pues referencia, ¿no? Es la fotografía, los encuadres, todo es haciendo. Es una referencia clara a Breaking Bad. Digo, perdón, de Breaking Bad a Pulp Fiction. Ok. ¿Sabes también que esta película es tan cultura pop que hasta los Simpsons referencian a Pulp Fiction? Ah, todo sí, en repetidas ocasiones. Sí, sí, sí. Hacen referencia a todo. También. Sí, o sea, hay una escena donde Wallace está Butch. Nada más te haces poquito famoso y ya, te referencia en los Simpsons. Pero los Simpsons chidos, o sea, no los Simpsons de ahora que referencian todo, ¿no? Pues esta escena, mira, son dos. Hay una que sale Butch en el Honda y está Wallace parado con unas rosquillas. La escena referencia es Homero y está el jefe Gorgory, creo que en medio de la calle con unas rosquillas. Ah, sí, lo atropella, claro. Así es. Snake está amarrado con. No recuerdo quién los tiene amarrados. Pero sí, hay montones de referencias. Ahorita me acuerdo de esas. Déjame buscar la referencia APA de Pulp Fiction. Bueno, pero a ver, sigamos hablando de la película. Sí, ver, claro, claro. Ver, ¿qué les pareció? ¿Qué te pareció, bueno, Charmín? A ver, platícame. Pues también, pues una película que no es, no tiene un guión lineal, ¿no? Que, bueno, Memento lo hace a su forma. Pero también me gusta, ¿sabes qué me gusta de las películas? Cuando tienen tres historias diferentes y que... Pero tienen que ver, ¿sabes? O sea, pasa como en Amores Perros. ¿Estás hablando de Amores Perros, acaso? Así es. Hay un capítulo, Charmín lo debe de recordar, en Los Simpsons, que son tres historias. Y sale el robotcito, sale Huevo, ¿cómo se llama ese robot? Ah, pues ese capítulo es también referencia de Pulp Fiction, ¿no? Sí. Hay montones de escenas. El tipo que le falta un brazo, que tiene ¿cómo se llama? El que era militar y que ahora tiene una tienda como de armas. Así es, tiene amarrados al jefe Gorgory y a Snake. Por decir una escena. ¿Qué más hay que decir? Yo creo que mi parte favorita de la película es la última hora. O sea, justo cuando Butch va por... ¿Te refieres cuando los tiempos se ponen violentos? Sí, sí, porque, o sea, la película empieza... Pues empieza, ¿cómo decirlo? Pues va como sembrando cosas, ¿no? ¿Vale? No quiero decir lenta, porque pues no se trata de eso. No creo que lenta sea la palabra. A lo mejor si estás chavito y tienes, que te gusta, 13 años y no sabes de la vida y la ves, a lo mejor al principio pues sí te parece como lento, pero cuando realmente te comprometes a poner atención en la historia y a escuchar lo que dicen, yo creo que se disfruta demasiado. Bueno, al menos fue lo que me pasó. Sí, pues es que tienes que, o sea, no puedes estar en el celular con Twitter, ¿no? O con TikTok. La clásica de que, mira, vamos a ver una película y estás viéndola bien emocionado esperando que a la otra persona le guste y la persona ahí en el... está dormida. No lo digo por nadie en especial. Oye, mira, vamos a... El otro día estaba viendo el orden de la película. Se supone que lo primero que pasa, pues, es... El orden de sucesos es, así es, digamos, el preludio de el monólogo del Captain Kunz. Ajá, del reloj, obviamente. Y luego Vincent y Jules, la hamburguesa y cuando van por el maletín que tiene el traje dorado de Elvis. Oye, que está bien padre que nunca te muestran qué trae el maletín, ¿no? Ajá. O sea, que lo que me encanta, perdón, del monólogo del Capitán Kunz. Que te está contando una lección de historia y de repente da la vuelta en la esquina y habla de relojes guardados en el ano. Sí, sí, sí. O sea, ahí se aplicó la manito en el culito. Claro, porque ya viene el verano. Bueno, pero Charmin, nos estabas comentando el orden. Ah, y luego ya es Vincent y Jules, y luego es dice aquí la situación con Bonnie. Bonnie, según yo, es cuando llegan con el cuate que le vuelan la cabeza en el carro a la casa del personaje de Tarantino. Uh-huh. Ajá, sí, o sea, primero van por este tipo, ¿no? Al que le disparan por error. Y luego es el... No, pero antes, ¿no? Antes le disparan a sus amigos y luego él sale, ¿no? Él sale del baño. No, el que sale después es el que los intenta matar y no les atina. Ajá, y se llevan al último que queda, ¿no? Ajá. Y luego sería el desayuno, porque van y limpian el carro y se van en fachas a desayunar. Ajá. Y luego Vincent Vega se lleva a Mia Wallace y luego ya el reloj de oro. Sí, ese es el orden, digamos, cronológico real. Sí, porque la historia termina con Butch escapando, ¿no? Ajá. Eso es lo último que pasa. No. En el orden de la película es primero una parte del desayuno y luego es la parte de cuando van por el maletín y luego es la parte del Vincent Vega y Mia Wallace y luego es el preludio del reloj de oro y luego el reloj de oro y luego la situación con Bonnie. Y luego el desayuno, la última parte. Así es el desorden de la película. El desayuno, ¿pero cuál desayuno? Pues cuando están en el restaurante. Pero no puede ser porque si el desayuno es la última escena, se supone que lo mata a Butch, ¿no? Ah, pero está en desorden, Tito. Ah, o sea, tú dices el orden de la película. Ajá, una cosa es el orden de los sucesos, es como pasa todo cronológicamente. Sí, sí. El orden de la película. Iba a desmutearme y colgué. Pero sí, sí, sí, ¿no? El desayuno es primero porque matan a Butch. La primera vez que vi la película... No, y a Vincent. Butch, dije, ya se murió. Y luego sale vivo y es como, ¿qué? Y ahí fue cuando comprendí que no era lineal. Así es, sí, no, pero Butch no muere. No, matan a Vincent, perdón. Sí, sí, sí. Oye, ¿será que Vincent Van Rivers es Vincent por Vincent Vega? Tal vez, no lo sabremos. O tal vez Vincent se llama Vincent porque en realidad se llama Vicente. Tal vez. Tu teoría no me deja... no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Exacto. Puede ser, puede ser. A lo mejor nació en el 2000. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Vicente Fox? Está muy meta tu referencia, tío. No, sí, si la tengo que explicar, oye, ya no tiene sentido. ¿Sabes qué es lo peor, Charmín? Que creo que ni siquiera tuvo que buscar en ningún rincón de su cerebro, traía ese dato ahí. Claro, sí. Claro. Se despertó y dijo, tengo que decir algo del 2000 y Vicente Fox. En el 2000, Marta es una lombriz. No, yo creo que ya lo había pensado, dije, ¿por qué se llamará Vincent Vincent? ¿Se llamará Vicente? ¿Será por Vicente Fox? ¿Nació en el 2000? Puede ser, no tengo pruebas. Interesante tu razonamiento, Tito. Debo de decir que me parece adecuado. Gracias, gracias. Bueno, continuando, ¿escena favorita? Ay, no sé, creo que me gusta mucho el principio, cómo abre ese diálogo entre ¿Jules? ¿Entre no, Jules no. y Asaf? No, no, ay, se me fue Eli Roth. No, Eli Roth es otra persona. El otro Roth. ¿Eric Stoltz? Tim Roth. Ah, Tim Roth, perdón. Sí. Y Amanda Plummer. Oye, espera, antes de que se me olvide, Tim Roth es el de Light. El agente, el doble agente, ¿no? Ah, claro, en Reservoir Dogs. Digo, me voy a saltar la película, pero me gusta mucho esa escena, cómo cuenta una historia, pero al mismo tiempo se la está contando a las personas, pero al mismo tiempo la está viviendo. Eso está chido. Sí, me gusta el... Aquí no va a haber ningún héroe. Ah, cabe aclarar que la vi en español, nunca la había visto en español, y no menguó de alguna forma... que la disfrutara, entonces me pareció bastante buena. Es que el doblaje de los 90s es muy bueno. De hecho, sale Mario Castañeda como Bruce Willis. Es sí, pero pues ya tenía rato, ¿no? Haciendo Bruce Willis. Sí. Pues, más o menos por ese tiempo andaba haciendo la de Mira Quién Habla Ahora y así. Mira Quién Habla es 89. Pero, la 2, ¿no? La de Mira Quién Habla Ahora. Es mira quién habla también. Claro. Duro de matar, es 88. También ya es Bruce Willis, ¿no? Sí. Pero no creo que en algunas de Duro de Matar no es la voz de María Castañeda. Ya, sale acá. Oye, ¿sabes cómo tradujeron el English, motherfucker? ¿Castellano? ¡Hijo de perra! ¿Hablas castellano? ¿Sabes qué es castellano, no? ¿Qué Jules? Vuelves a decir que una vez más y te vuelo la maldita cabeza en pedazos. Que Jules dice motherfucker a la menor provocación, ¿no? Sí. ¿Qué? ¡Pum! Es muy buena, gran escena. De hecho, siempre lo digo, pero me gusta mucho. ¿Te acuerdas de Bloodline? Sí. ¿Cómo un discurso tiene dos significados dependiendo del contexto? Claro. Pues pasa algo parecido aquí con el ¿cómo se llama? El pasaje de la Biblia de Ezequiel, que no es un pasaje real, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Solo la última parte. O sea, está armado como... O sea, toda la frase, las últimas 15 palabras son el pasaje real. Uh-huh. O sea, se parece, ¿está basado en un pasaje real? O sea, los últimos, 15 palabras sí son, pero todo lo que dice desde atrás no. Así es, que de hecho en la película sale tres veces, cuando está con el tipo que le está apuntando que mata, al final, en el epílogo, y antes de que asesine a Brett, está chido eso, cómo según el contexto de la película tiene otro significado. Creo que mi favorito es el último discurso. Bueno, el último... Cuando cita esa frase. Oigan, ¿ustedes qué pensaban que había en el maletín? El traje dorado de Elvis. El traje dorado de Elvis. Que creo que hay fotos postproducción. Perdón, bueno, fotos años después de la película, y creo que solo es un maletín con un foquito dorado, tal sí, cual. Pues sí. No los has visto, Tito, pero sale en Community. ¿El maletín? ¿Neta? Sí. Ok. Gran capítulo. Muy bueno. Ah, está muy bueno. Ya me de acordarme hasta se me iluminó el rostro. Bueno, más o menos. O sea, está chido el concepto, el capítulo ejecutado como que no me gusta tanto, pero está muy chido. Oye, súper sí chido. Sí me gusta, pero es lo que te comentaba el otro día. O sea, hasta los episodios flojos de Community, al ser también escritos, son buenos. O sea, a pesar de que sean flojos a comparación de los que son muy buenos, ajá, sigue siendo muy bueno a comparación del estándar. Es que yo creo que la parte de la magia de Community es su gran guión. Sí, definitivamente. Se toma como lo que es. Bueno, para mí es eso. O sea, es un show de televisión, un sitcom, y se toma como lo que es. Oye, pero ¿sabes qué? Bien podría ser un sitcom de situaciones graciosas tipo Friends, pero la verdad es que tiene un gran desarrollo de personajes. Sí, definitivamente. Sí, cada uno tiene muy bien definido como sus bases que los permiten crecer o de hecho, expandirse. Se burlan de Friends diciendo que nosotros somos como Chandler y Phoebe, que nunca tuvieron una escena juntos. Ah, claro. Uh-huh. Sí, tiene muchas referencias así. Ajá, y digo, yo no vi Friends, pero qué clavado, ¿no? Para saber ese dato. Uh-huh. Es que Abed es... Ah, no, los datos clavados ahí siempre van a estar. Oye, Abed, está crazy, ¿eh? ¿Por qué? Abed es el personaje... O sea, bueno, acabo de ver... Del 90% de personas que han visto Community, su favorito es Abed. Es que Abed está chido porque me gusta el episodio donde predice lo que van a hacer, que pone como sus propios actores. Ah, claro, sí. Uf, ¿sabes también de que soy fan del rap de... ¿Dónde está la biblioteca, la discoteca, muñeca? Sí, sí, sí. Y luego pone a unos güeyes haciendo eso y Troy les dice, a ver, ¿te está gustando lo que haces o no? Y ya cortan y vamos a grabar otra vez. Troy and Abed in the morning. Déjenme conectar bueno, esto. Pero regresando con Pulp. Tenemos que esperar a que Tito acabe por lo menos la temporada 1 para hablar de los tres mejores de la temporada 1. Sí, mira, yo creo que sí, hay que hacer nuestro top 3. Me parece muy bien. De episodios de la primera temporada. Creo que voy como en el 10-12. Yo creo que para la otra semana ya la acabé. Es que la temporada... ¿Sabes de qué me di cuenta? Que la primera temporada tiene 25 y las siguientes tienen 13. Pero duran más. O sea, en vez de durar 20, duran 26. Se compensa. Así es. Sí, creo que 13 es un número de episodios adecuado para una temporada. Pues yo ya voy en la tercera y también tiene 20 y tantos, ¿no? Sí, creo que las últimas ya son de 13. Ah, muy bien, bueno. Cuarta. Ahora quiero preguntarles, solo hay 6 temporadas, ¿no? O sea, ya acabó la serie. Y una película. Ah, ¿tiene película? No, pero 6 temporadas y una película. Ah, o sea, por película te refieres a que son 3 capítulos que forman una película. De hecho, por eso ha habido como muchos rumores últimamente de que están en pláticas para hacer la película. Es que Tito no... No lo ha visto, no lo ha visto, claro. Ajá. Pero es como un chiste el que 6 episodios... Sí, 6 temporadas y una película. Ajá. Ok. O sea, es un gag. Ajá. Ah, ok. Yo pensé que era algo tipo, como en The Office, que un episodio lo convertían en una película, o sea, que actuaban en una película. Pensé que iba por ahí. No, es un gag. Yo ya casi acabo la cuarta. Muy bien. Es de 13. Sí. Dice Atomo que nos mandó algo por WhatsApp. Espero que sea un depósito de dinero. Una dick pic. Atomo, oye, tranquilo, viejo. No manches, estoy en Abed in the morning. Supongo que es un... ¿Es un noticiero? Bueno, no quiero saber. ¿No sale nada de eso en la primera? No, sale Green Dale. Ah, bueno, ya lo verás, Tito. Sí, sí, verás. Sí. Oye, gran episodio ese de... Oh, sí, somos una... Es el día ecológico y vamos a... El día no sé qué. Y dice, pero ya nos llamamos Green Dale. Y luego, oh, rayos, imprímame 500 de estos. Pero, señor, imprímamelos, tengo que salvar al planeta. Sí. ¿Sabes quién se ha vuelto uno de mis personajes favoritos? El decano. Sí, está bien cagado. Es grandioso el decano. Con el su... Me encanta que quiera ser la mascota políticamente correcta. Y termina siendo un ente sin ojos. Todavía no llegas ahí, Tito. Ya tienes que ver la segunda temporada. Es que hay un capítulo donde se burlan de los capítulos de las series donde hacen como puros clips de episodios viejos. Ah, como bloopers. Para llenar espacio en televisión. Porque los escritores quieren descansar o algo así. Pero es buenísimo. Es buenísimo. ¿Es el episodio de botella? No, ¿verdad? No. Es la primera. Bueno, no spoileremos más, pero sí, bastante. Están muy chidos los personajes, o sea. Sí, es el episodio botella, creo. Ya. O bueno, es otro de los episodios botella. Pero ¿qué no les parece? Sí, me parece. ¿Qué les parece si la siguiente semana hacemos el top 3 de la primera temporada? Creo que en mi top 3 está el de Halloween, ¿eh? Bastante bueno. Ver a Beth Batman. Tengo que ver la lista porque se me olvida y luego ya la veo la lista y digo, ah, sí, es cierto, eso pasó. Sí, es que me gusta porque dice, ¿vas a venir a la fiesta, Batman? Puede ser, pero si vengo, no habrá fiesta. Le sale súper chida la voz, ¿eh? Yo diría que le sale mejor que a no lo digas. Que a Christian Bale, sí. Gracias, ya. Gracias por nada. De nada. No, la verdad es que le sale muy bien, ¿qué te digo? No sé por qué no quiere aceptar eso, ¿sabes? Mejor dime la calificación que le pones a Pulp Fiction. O sea, no es un Kevin Conroy, tranquilo, viejo. Pero lo hace bien. Híjole, ¿qué vamos a...? No sé, yo le voy a dar un 94. Como el año que salió. Así ya tirando la calificación, yo primero me libro ya de... Yo le voy a dar un 9, como las veces que he perdido la dignidad en público. ¿Solo 9, seguro? Que sepamos. Sí. Yo tengo aquí por lo menos la lista y no, o sea, no más. híjole. Debe estar entre 9 y 10, pero no le daba el 10. Yo creo que 93.4. Ok, o sea, ¿y no sube a 94? No, 93. Hazlo, Tito, haz tu chiste, vamos. No, ya escuchen el episodio pasado. Y ni es mi chiste, lo hacía un profe. ¿Quiere que suba más, joven? Ah, bueno. 93.999999. ¿Quiere más? No, no le arrebate el bolillo a su compañero joven, por favor. Dice Átomo, cualquiera lo hace mejor que él. Está bien. Solo la voz, o sea, no estoy diciendo... Where is she? Where is she? Que por cierto... El mejor detective del mundo. Sí. Eso sí me da mucha risa. No, pero sí hace cosas de detective. Ahorita que Ay, sí, espiar a todos por el teléfono. No, cuando saca el ladrillito y que reconstruye la bala. De hecho, de esa escena me estaba acordando. Cuando reconstruye la bala. No más. Que quieren proyectar de nuevo toda la trilogía de Nolan en los cines para incentivar a la gente a que vaya al cine ahora que se puede ir al cine. ¿A poco ya se puede ir al cine? No, cuando se pueda ir al cine. Yo diría que nunca. como ubicas, o sea, ubicas que muchos de los estrenos se movieron mucho más adelante, uh-huh. incluso unos se fueron hasta 2021, pues en realidad no va a haber mucho que proyectar en cines cuando ya se pueda ir al cine. Mira, yo no voy a ir porque ya tengo una hija y si no tuviera una hija y fuera joven, llévala. Me gustaría ir y aplastarme durante 9 horas que duren las 3 películas. Ah, no, creo que las pongan así. Más bien yo creo que va a ser como, no sé, una semana o una. ¿Por qué no? A ver, si se puede, ¿por qué no lo hacen? Yo lo haría. Y pero sí, creo que es una de las iniciativas por ahí que se piensan adoptar. Ahora que ando viendo películas que tengo aquí físicas, que hace mucho que no veía, que justamente, qué raro que vimos Drive, muy cerca. Porque yo la vi el domingo y tú la viste ayer, ¿no? Sí, estaba, de hecho, la estaba viendo mi papá. Y y pues la viste y te aplastaste, pues ¿qué haces? Sí, ya, ¿qué pues, hice? Si está Drive hoy en la tele, pues ¿qué haces? Agarras tus nalgas y las pones en el cine. Exactamente, así es. Ese es el orden natural de las cosas. Nada más que estaba en español y sí se oye bien feo en español. Sí, sí, sí, bien feo. Y porque la voz no es la voz aguda de Ryan Gosling, es como una voz más gruesa. No, le pusieron una voz de alguien que suena muy joven. Y y no me gustó y tenía la opción de ponerla en inglés, pero no tenía la opción de los subtítulos, entonces pues, la dejamos en español. Pues sí. Digo, ya me la sé, no es como que haya mucho diálogo que aprenderse. Pero... Sí, no es como que haya muchas líneas de diálogo. Ajá. Pero ahí la tienes, ¿no, Charmin? Yo vi cuando la compraste. Sí, pero, o sea, pues estaba en la tele y ahí la dejaron. Y la estaba viendo mi papá también, entonces la dejamos aquí. Y dijiste, no, ver, papá. Y sacaste tu Blu-ray. Vamos a verla en inglés. Edad, a veces le gusta ver las películas en español, Tito. No nos pasa a nosotros que tenemos 26 años. ¿Cómo no? A mí me gusta ver qué viene español. Y oye, Blanquito. Pues porque no tenemos 26 años, Tito. Yo también veo películas en español porque a veces me da flojera. Sí, sí, sí. Oye, la voz de Nicolas Cage en español. Y la está gente chida. Dice, ¿pero qué tú no hablas inglés? Sí, pero a veces quiero escuchar algo en español. Así es. Pero sí, muy buena, Drive. Sí, sí. Sí, hablando de eso, que aquí también tengo la de Dark Knight. Entonces, yo compré mi paquetito de la trilogía y ahí lo tengo. Sí. Uf, hiciste bien, qué chido. Yo compré el que traía los carritos. Ah, no, yo no soy tan pudiente. No, no estaba tan caro. Los Blu-raycitos nomás. Está bien, está bien. Los carritos ahí están empolvándose. Pero bueno, pues ahí está Pulp Fiction. Ahí está. Déjame ver qué sigue la próxima semana. Uf. Oye, yo la que le tengo miedo es... Oye, y que en esta película referencian a la película de la otra semana. ¿En qué? ¿En Pulp Fiction? En Pulp Fiction. Le dice, no podría ser más tierno... más que siendo tal persona en tal película. En el desayuno. ¿Cuál es la que te preocupa? ¿La 240? La 240 me preocupa, amigos. Sí, tiene ahí su chiste, pero bueno. Me preocupa porque si me pasa como hoy que la empiezo a ver a escasas horas de que el show, no la vamos a hacer, obviamente, a menos que la veamos a Oye, pero no es tanto, ya hemos tenido películas de esa duración, ¿no? ¿De ya, esa envergadura? Ya Watchmen, Watchmen extendida dura las 3 horas, ¿no? Pues en game, bueno, por eso la vimos todos en el cine. Sí, pero... si no, No, aquí qué somos? Payasos. Payasos con micrófono. Sí. Sí, somos bien payasos y por eso somos profesionales. ¿Somos Kimosabi? Oh, pues sí la vi, viejo. Sí vi la película. Dice, perdón, estaba leyendo mensajes viejos. Y me puse mis audífonos y mi micrófono desde el principio. Oye, eso es un insulto para mí. No, muy bien, ahí está Pulp Fiction. En español, Tiempos Violentos, y en España, ¿cómo se llama? Creo que... Tiempos Extremos, algo así, ¿no? No dicen de tan mal que le pusieron. No, no sé, no encontré el dato, la verdad. Sí lo busqué. Tal vez se lo dejaban igual. Sí, está igual, de hecho. Tiempos Violentos. Oigan, pasando a otro tema. Ajá. Que se murió Fred Wheeler. Sí, hombre, qué triste. Fred Wheeler es el... bien en su papel de Modern Family, la verdad. Es el papá de... ¿Dave? ¿O cómo se llama el papá de las niñas? Phil. Ajá. Yo la verdad, siendo honesto, solo lo ubico por ese papel. ¿Pero ha hecho otra cosa? Sé que es comediante y actor. Sí, es más de tele y mucho de películas tipo, como... Ay, no sé cómo es el género, como Scary Movie y esas, American Pie. Por ejemplo, sale en Anchorman de Will Ferrell, y ahí sí lo vi, una de las películas de Will Ferrell que sí dan risas. También sale en Austin Powers. Uy, salió en una serie. Uf, Austin Powers. Que se va a estrenar en 2020, que se llama Space Force. Ah, sí. Pues la nueva donde sale Steve Carell, ¿no? Steve Carell, Netflix. Sí. Probablemente es lo último que... Lo último que veremos. Que veremos, y probablemente salga ahí un letrito de en memoria de... Oye, ¿qué Steve Carell no tenía? Varios trabajos de voz, por ejemplo, en Chicken Little es la voz de Melvin, el papá astronauta. En Monster House es la voz del papá. Y en Planes, Fire and Rescue es el secretario interior. Oye, ¿qué? En una película de Scooby-Doo del 2011 es un tal señor Hubley. Pero sí, la mayoría de su trabajo es mucho en tele. ¿Que Steve Carell no tenía una serie en Apple? Sí, pero era como de drama, ¿no? ¿Pero cómo se llamaba? No sabría decirte, ahorita te la puedo investigar. O sea, llegué a ver que estaba ahí, pero no sé. Pero bueno, oye, ¿qué tal Steve Carell en Fox Catcher? No le vi, ¿me crees que no le he visto? ¿En serio? Sí, no la he visto. Ok, ¿Y sabes cuál otra no he visto que es súper conocido por esa? ¿Mm? 40-Year-Old Virgin. ¿No la has visto? ¿Con Paul Rudd? No la he visto. He visto el principio, oye, creo. O sea, entiendo lo de Paul Rudd, entiendo el cariño, pero no me formaría para ir a verlo, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? A ver. Oigan, referencia a Community, ¿no? ¿Por qué? Y luego pide perdón. Es una referencia a Community cuando dicen lo de la Navidad. ¡Ay, cierto! ¡Ojo, ojo! Ay, ya que lo dices, tiene mucho sentido y es muy gracioso. Ay, soy el peor, perdóname. O sea... ¡Ay, no! Pero bueno. Oye, Tito, cuando tengas en tu mente todos los episodios que llevo hasta la temporada 4... Vas a ver lo difícil que es recordar algunos en particular. No, o sea, sí, no es porque lo recuerde todos, es que lo acabo de ver. Es como cuando ahorita que te estoy mandando mensajes, Charmin, cada que veo algo en Clone Wars y todo, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, por eso. ¿Quién es Ahsoka? Cuando me dice Tito, ya voy en tal de Community, y ahí qué pasa. Porque sí, pero le pongo el ta ta ta y ja ja ja. Sí, ya me pones, no, pasó esto, ya, sí, ya, claro. Igual la Zap en Clone Wars, no, voy en esto, y ahí qué pasa. No, pues esto, sí, está muy bueno. Que sigo enojado porque sigues diciendo el malo ese al... Oye, es el primer episodio en el que sale, Charmín. Gran. Y todavía no lo acabo. Gran, único e inigualable. ¿El azul? ¿El villano azul? Es la primera vez que lo veo. Y ¿pero cómo se llama? Al principio me impresiona mucho porque es como, oh, lo vi, mató a alguien en pantalla, le rompe el cuello en una serie para niños. ¿Cómo se llama el personaje? ¿Hay qué? ¿Cómo se llama ese villano? Cat Bane. Ok. No dice el nombre, Tito, ni te emociones. No es como, ay, ahí está Cat Bane. No, es que lo estoy confundiendo con otro personaje, pero ya. Ah, ya, sí, pero... Ya. Pero sí, o sea, sí. Todo sí, yo, sí. Todo yo. Este, ¿lo estás viendo en español o en inglés? Lo estoy viendo en español en la página que pasaste. ¿Y qué tal la voz de Cat Bane? Porque en inglés está muy buena. Pues es como grave, ¿no? Y misterioso. Y rasposa, así como... Ajá, sí, sí, sí. Oh. Sí, es un gran, gran... Y el diseño tal cual del personaje también se hace muy chido. Con estos como tubitos en las mejillas. Sí, sí, su es sombrero como... de vaquero. Y... Sí, y lo es como cambia. Un forajido, ¿no? Ajá, y lo cambia, va cambiando el sombrero. Ay, ok. Es el primer episodio en que lo veo, todavía no lo acabo. Es el final de la primera temporada de Clone Wars. Y sí me está gustando, digo... Agárrate, ¿sabes? Sí. O sea, entiendo que es un formato diferente al que me gusta y que es lo que hacen todas las series de Star Wars, excepto cuando ya se van a acabar, porque ya cuando se van a acabar entonces se ponen bien buenas. O sea, me salto todos los episodios. No, porque realmente sí aportan. Y van teniendo como sus arcos argumentales cada cierto número de capítulos. De hecho, los episodios, los nombres de los episodios como que van muy, muy ligados, dependiendo del argumento. Y eso se me hizo chido. Pero, por ejemplo, se nota cuando hay episodios de relleno, por así decirlo, aunque sí aportan a la historia, pero los peores para mí fueron los de Jar Jar Binks. ¿No te han tocado de C-3PO y Arturito? A mí esos... Ah, con, sí. Con todo el dolor de mi corazón, hay un par de episodios de C-3PO y Arturito que no me gustan. Hay uno, creo que en el que... Hay uno que es con los tres, es C-3PO y los C-3PO, Arturito y... Ay, cosa. Bebocho. No, Jar Binks y sale Padme. También los de Padme, luego es como... Sí, o sea, ver a Anakin Obi-Wan está chido. A mí me estresa un poquito Obi-Wan, porque este vato no es el Obi-Wan que conozco, todo seco, sin sentimientos, qué asco. Cuando van por con Dooku, gran episodio. Agárrate. Ok. Oye, pero si en serio, Paul Rudd, o sea, me cae bien, pero... Volvamos a las hamacas. No iría a verlo. Me cae bien. Bueno, y Asaf, ¿qué? ¿Qué? No, digo que Asaf casi me lincha aquí, en vivo. Ah, ya. Pues ya, se murió Fred Wheeler, tenía 86 años, ya estaba grande, y pues ya, pobrecito. Oye, pero No, pobre de la familia, él ya había vivido su vida. Pero, bueno, ¿COVID o algo? No, ¿verdad? ¿Mande? O sea, ¿coronavirus o algo? No, o muerte ya, simplemente ya de... Fueron causas naturales. Es ya. 2020, Tito, aquí en este año te mueres de lo que sea. Es estamos en Hearth, ¿no? Bueno, en... Sí. En Hardcore. En la que sigue de Hearth, o sea, Hearth fue el 94, ¿no? Creo que hay una... no, se llama Hurt Me Plenty en Doom. Creo que es el normal. Y luego, creo que la más difícil se llama Give Me Hell. Give Me Hell. Estamos en esa. Y mira, aquí te las voy a decir. La primera es I'm Too Young to Die. La segunda es Hey, Not Too Rough. Not Too Rough. La que dices es Hurt Me Plenty. Y la última es Ultraviolence. Estamos en esa. Estamos en Ultraviolence. Ya más como último dato de Fred Wheeler. ¿Ah? Sale en Wally. Y es el único personaje en vida real que sale, que es el CEO de la compañía que hace todo. ¡Es cierto! El que cuando... El que les cuenta como de, ah, sí, se van a tener que ir al espacio, pero aquí en la Tierra... Que es como un almirante, ¿no? Oigan, ¿me creerán que no he visto Wally? Es el CEO de Buoy and Large Corporation. Sí, es verdad. ¿Y por qué no has visto Wally, Tito? No sé, o sea, pues no sé, pasa... Fíjate que cuando salió Wally no la vi y duré muchos años sin verla hasta que la vi y dije, ah, está muy bonita. Sí, está bonita. ¿Y sabes qué hice? Puse Up, los primeros minutos muy bonitos, pero la verdad es que no aguanté la peli y me quedé con eso nada más. ¿Cómo no la aguantaste? Bueno, o sea, no la terminé. Siendo honestos. Después lo que te hizo decir, ah, bueno, ya me voy. El niño, o sea, es que toda la primera secuencia la primera secuencia está muy bien lograda. Y aparte de gordofóbico, niñofóbico. Oye, ambos sabemos que no es cierto. No, pues es que, no sé, o sea, se me hizo muy bonito, me hizo llorar. Y no sé, ya siento que la película ya no se recupera después de eso. Es que sí, o sea, creo que coincido contigo, el final es muy, digo, el principio es muy fuerte, empieza con un golpe de sentimientos muy duro. Y sin... ya lo demás está bien. Digo, a mí se me hizo bien y disfruté la película. Y al final sí se me hizo un poco pesado el final. Oye, y sin ningún diálogo. Todo es mudo. ¿Cómo va la cancioncita? Ajá. No, y las partes más conmovedoras es. Oye, cuando le da la insignia de la uva, ahí también te llega. Sí. Sí. Me estaba acordando. Buscando en los recuerdos así. Ah, sí, en mi biblioteca, en mi hemeroteca. Estaba. Estaba en mi palacio mental, estaba. Estaba bufereando. Es que, a ver, hay muchas películas en este cerebro. ¿Estás como Bob Esponja cuando...? ¿Dónde dejamos ese dato? ¿Dónde? Ya, mi cerebro es como una MacBook Pro con ya el espacio lleno y ya lleva como 10 días prendida. Muy mala estás, pero bueno. Oye, pero no es tan bonita, debo de decirlo. Up no es tan bonita como Onward. Oh, yo no sé, Mauricio, que yo creo que andaba amargado en ese tiempo. ¿Mauricio Lechuga? No, Mauricio. Mauro VG. ¿Pastrana? No. Mauricio VG. Ok. Que dice que no le gustó. No, ¿qué les pasa? No. Onward es otro trip. A mí sí tocó fibras muy. Muy sensibles. Oye, está en Prime, ¿no? Sí, tienes que verla, Tito. La neta sí, está bien. No, y te va a gustar porque tú también tienes hermanos. Okay. Bueno, tu hermano. Ok. Te va a llegar. Te va a dar justo ahí, mira. Justo ahí. Si no estás chillando, ya no hacemos pichos. Oigan, me acabo de dar cuenta porque tú y Tito y Asaf y tú, ustedes son el mayor. Sí. Yo soy el menor. ¿Eres el sándwich? O sea, pero hablando en cuanto al hermano, porque pues es una relación hermano-hermano. Ajá. Sí, cierto, yo soy menor y ustedes dos son mayores. Sí. Qué curioso. Estaría interesante hablar esa perspectiva diferente. Creo que sí. Pero no tanto, porque creo que afortunadamente no somos producto de una relación fallida de nuestros padres. Ah, no, pero hay algo ahí. Claro, sí. Si no, no movería esas fibras en nuestros corazones. Uh-huh. Pero, por ejemplo, a Jules es la mayor también, y como que también la sintió mucho la película. Oye, sí es cierto, Jules es la mayor. Y es la que los puede regañar totalmente. Ajá, y no es como que fuera, que sea como exclusivo de que, ay, sí, solo hombre y hombre, ¿no? ¿Sabes? O sea, sí, obviamente tú lo acoplas a... O sea, ¿me estás diciendo que no tengo que vivir en la Roma para entenderlo? pero bueno, yo digo porque, por ejemplo, acá, que somos dos y dos, y así tal cual, dos hombres y luego las dos mujeres... Sí hubo un como una separación más de que yo jugaba con mi hermano y mis hermanas jugaban entre ellas. Uh-huh. Sí, y claro. Y a lo mejor a Jules sí le tocó realmente jugar con sus hermanas. ¿Cómo es? Sí, pues sí. Pero sí, vela, Tito, vela, por favor. Sí, le voy a echar una foto. Y fíjate que, o sea, sí, sí la quería ver. De hecho, creo que ya hasta la tenía descargada y todo. Pero hasta que la vi en Prime, dije, ah, ya la voy a ver. Oye, ¿pero es de este año o el pasado? De este año. De hecho, sí, sí alcanzó a estrenar en cine, pero fue así. Y duró bien poquito, sí. Es lo que... Luego a on demand. Es lo que se me hace extraño, que si siempre... Es muy raro que una película que se estrenó ese año salga con... tan pronto de streaming, ¿no? Por lo general sucede cuando las películas les va muy mal en taquilla. Por ejemplo, ahorita ya agregaron The Gentleman a Netflix y acababa de salir también un poquito antes de que fuera lo de la pandemia. Y que son como 2 meses. Sí, pero bueno, es que ahorita es el caso ese tal cual, ¿no? Siento que si Onward hubiera estado un poquito más, bueno, más bien, si la pandemia no hubiera estado, a Onward le hubiera ido muy bien. Sí. Oye, pero qué chido que las películas tengan un segundo aire, ¿no? En estas plataformas. Sí, y aparte la cantidad de gente que las ve. O sea, no sé si se acuerdan cuando salió, por ejemplo, Bird Box. Fue así vista brutalmente. A lo mejor la película no era la quinta maravilla ni nada por el estilo. Pero... tuvo un alcance increíble, o sea, creo que más de 28 millones de personas la vieron el día de estreno. ¿Cuál? Bird Box. ¿Cuál es esa? La de Sandra Bullock que se tapa los ojos. Ah, la de... mucho meme este. Oye, pero hay un tema ahí, ¿no? O sea, el hecho de que la película llegue directo a streaming, o sea, y que se salten como esos intermediarios, pues les deja más ganancias a las películas, ¿no? No, creo que de hecho les deja más ganancia en el cine, pero lo que hace, por ejemplo, Netflix es rentar la película, pero paga muchísimo dinero, y es algo muy seguro para los estudios de que al menos recuperan parte de la producción, y pasa sobre todo mucho cuando la película no es muy buena, entonces dicen, vámonos a la segura, porque si no vamos a perder dinero en distribución y todo eso de los cines. Pues como Annihilation. Exactamente. O la de... la de Paradox, la de Cloverfield Paradox, que realmente no fue muy buena, pero por el nombre de Cloverfield llamaba mucho la atención. Pero Annihilation sí está chida. No la he visto. Es que a eso me refiero. Era muy extraña, muy extraña, ¿no? Muy interesante, pero muy extraña. Sí, o sea, creo que realmente ese fue el problema de Annihilation. Como que las personas dijeron, esto solo le va a gustar a los mamadores. Como a mí. Tal vez. Ok. Pues sí, habrá que ver qué pasa con la industria post... post-pandemia. COVID. Ajá. Oye, que hablando de películas atrasadas y esto de la pandemia, hay otra vez nueva fecha de estreno para The New Mutants. Oye, pobrecitos. Lleva años, ¿no? Ya de New Mutants ya no va a ser tanto, ya va a ser nada más The Mutants. Yo creo que tiene el mismo tiempo que Metroid 4. No manches. Pues yo creo que... Gran logo. Gran logo hecho en Photoshop. Ay, nos faltan noticias, mete algo. Qué bonito logo ese de Metroid Prime. Oye, también hablando de películas que ya se fueron directo al servicio, la de Scooby-Doo, y creo que dicen que está cotorro, está bueno. Entonces es que le está yendo bien en streaming. ¿En qué plataforma está? No sé si pasó a Netflix o a Prime. Pero Estados Unidos, ¿no? Se llama como Scoop, ¿no? Nada más. No creo que Netflix, porque me hubiera salido, ¿no? Ni idea. A ver. La neta, yo sí me emocioné con The Gentleman. Creo que sí está en Netflix, ¿eh? The Gentleman. Ahorita les digo si está en Prime. En Prime no está. Aquí está en Scoop. No, Charmin no está en Netflix. No, debe de ser Estados Unidos o algo. Porque... No, probablemente. Oye, pero Pero se puso de moda otra vez Space Jam. Ah, sí. Sí, porque la pusieron en Netflix, ¿no? Y tuvo ahí sus días en primer lugar en tendencia. Sí. Pues lo platicábamos la semana pasada, ¿no? De hecho, yo hablé de que pilas Dance y me puse a ver Space Jam. Ajá, exactamente. Yo digo que fue eso, precisamente. Sí, o sea, sí, sí. O sea, es que imagínate, te dan 2 episodios por semana y te quedas así con ganas de más. Y fíjate que Space Jam es una película autobiográfica de Michael Jordan. O sea, es justamente lo que estaba pasando en ese momento. Sí, sí, sí. O sea, si ves el documental, eso es lo que está pasando en su vida. O sea, bueno, ya. Y fíjate, yo de ya lo había dicho, pero yo de chavito pensaba que ya era el declive de Michael Jordan. O sea, ya no está a nivel tope. Ya. No, estás pero mal. Sí, o sea, estaba en ese error. Y dije, wow, qué bueno, equivocado estaba. Eras joven, tito. Oigan, nada más para estar ahí, entré a la página de la película de Scooby, así directo, a la página oficial. Y viene para ver en Apple, en Prime Video, en Vudu, en YouTube. Uy, mira, nos lo dijo Átomo y no le hicimos caso. Sí, o sea, a Apple TV. Está como está on demand, ¿no? Está en Google, en la Google Play también. Como a la carta. Ajá, sí, pero intenta abrir como los links estos y como que no están bien. Más no, bien el link. Probablemente son para el... Sí, si dice Prime, debe ser Prime Gringo. Sí, parece. Es que probablemente si esté en YouTube, a ver, vamos a checar. Pueden seguir hablando. Ah, sí. Que la puedas comprar, ¿no? O ajá. Rentar. Sí, esas rentas de... ¿Qué son? ¿48 horas? Sí, pero... Digo, está chido. La neta, sí está chido. Si no fuera hábil en esto de meterme al mercado alternativo, sí ando rentando películas en YouTube, la verdad. ¿Cuánto no cuesta? Caras, ¿no? Ajá, no, eso quería... Hay unas como de 30 pesos. 24, ¿no? Es que depende de la película. Sí, o sea, si quieres ver este tornado, pues yo creo que sí debe estar en 24 pesos. Oigan, ¿saben qué descargué? Digo, ¿qué compré del mercado alternativo? ¿Qué? Battle Royale. ¿La película? Del 2000. Sí, del 2000. O Fortnite Battle Royale. Tus skins. Yo creo que Fortnite Battle Royale. No, si no la han visto, véanla. ¿De qué año es? Clásico de japonés. ¿Del 2000? ¿Es 2000? Me suena. Véanla, Tito, te va a gustar. Pues, Juego Sangriento. Pues de ahí viene Juegos del Hambre, ¿no? Pues dice la autora que no, ay no, yo no sé, yo no sabía que existía. Eso no es cierto, chavos. Obviamente su publicista le dijiste, tú niégalo todo, niégalo todo, jamás viste eso. Pero ¿por qué es que compraste? No, es un decir. O sea, ¿qué adquiriste, pues? Adquirí del mercado alternativo. Ok, ok. Muy bien, oigan, tenemos una nota para de los jugones. Ay, a ver, jugones. Yo tengo también una de ahí, pero procede con la tuya. Ok, ahí, a ver, espero que no sea la misma. New Game Plus Expo va a ser una... o sea, ya sabemos que esta pandemia pues, ha cancelado eventos, ¿no? Entre ellos E3, Tokyo Game Show, pues por decir algunos. Y pues New Game Expo... New Game Plus Expo se trata sobre 14 compañías que se van a reunir para revelar sus proyectos. O sea, es como un streaming donde se van a juntar y pues darle foco a esto, ¿no? Va a ser por Twitch el 23 de junio, completamente digital. Y ahora va a ser a las 11 de la mañana, hora de Ciudad de México. Uf, me encanta las 11 de la mañana porque es hora trabajo. Es una gran hora, déjame ver qué día es. 23 de junio. Una gran hora, dice. Sí, 11 de la mañana. 11 de la mañana en sábado está chido. Ah, en sábado. No, es martes. Chido. Ah. No, pues trabajas y lo pones de fondo. Ya después lo ves bien. Pero mira, algunas de las compañías son Koei Tecmo, Arc System Works, SNK, Sega, Way Forward, Integrates, por mencionar algunas. Ah, mira, dice por ahí Átomo, YTS for life. El YTS porque es MX. Porque ya es MX, eso. El ahí ya está, creo, la de Scoop. Uber Eats. Uber Eats, porque ya está en México. Ea. ¿Qué más? Sí, pues esto, o sea... Creo que tengo entendido que no va a haber Directs. Algo escuché. No sé ustedes que sepan. Que era rumor todavía que no iba a haber Directs. Sí, Pero bueno, si no está, ¿cómo lo van a mostrar? Pues van a decir, ah, mira, ahí está. ¿Pero qué, con un logo en Twitter o qué? Puede ser. Claro. Más puede ser. Mira, les ha funcionado con Metroid Prime. Nadie ha preguntado. Más que azar. Yo soy el único que recuerda una y otra vez. Oye, sí. Metroid Prime creo que fue anunciado con Spider-Man. Sí, es correcto. O más bien, 2016, Spider-Man, ¿no? Spider-Man fue un año antes y después fue Metroid. Pero mira, entiendo lo de Nintendo porque hace cuenta que el juego no sé a quién se lo estaban dando. Que dijeron, a ver... 2017, Tito, fue en 2017. Sí, no lo dudo. Pues 2017 es Switch, ¿no? Sí, sí. O 16, no, sí es 17. Sí, yo creo que... ¿Se acuerdan cuando estábamos platicando del lanzamiento del Switch y estábamos especulando si iba a triunfar o no? Y mira... ¿No? Todos creo que todos coincidimos en que sí, ¿no? Sí... Sí, pero, o sea, yo al principio era como, ok, no tiene tantos juegos, pero pues, la verdad pero es que... fue cuando empezó a hacer las cosas bien Nintendo y empezó a abrir mucho su sistema a las third parties. Sí, sí, eso le ayudó mucho. Aunque solo son como ports, pero pues son... tiene una gran variedad. Deja tú las third parties, todo un montón de indies. Y Nintendo Switch y Wii U, dos caras de la misma moneda, ¿no? Oye, que de hecho estaba viendo que hay demasiados juegos indies en la tienda de Nintendo, pero que es muy difícil que tu juego rompa como... Que la rompa, ¿no? Ajá, exactamente, que llegue como a los escaparates importantes. Sí, sí, sin duda. Digo, si no es un indie más o menos de renombre, pues sí, está difícil, ¿no? Oye, me estaba acordando cuando, me acordé justo ahora cuando estábamos escribiendo una historia para un juego, Charmin. Oye, ahí todavía está y está, lo vi hace poquito, de hecho, y pues está bien, ¿eh? Ya sé, hay que sacar ese juego, ¿eh? Ahí saquen su Kickstarter. Te juntamos, Tito, a ver si puedes aportar. Yo les hago ahí una voz. Bájalo. Oye, quería decir algo de... poner un mono que se parezca a John Leguizamo y que diga, ay, ¿eres John Leguizamo? No, soy Tito. Sí, me parece. Mira, Spider-Man creo que fue anunciado en 2016 y Spider-Man salió en 2018. Y según yo, Prime 4 fue anunciado en 2017 y salió, bueno, más bien, tiene retraso. Pero según yo es porque el estudio que lo tenía no tenía los estándares de calidad que quería Nintendo y Nintendo dijo, a ver, pásame a tu mamá. Ah, ya había olvidado esa parte. Sí, sí, sí, o sea, lo tenía, creo que eran parte de los que eran Retro Studios. Que llevaron una demo, ¿no? A Nintendo y Nintendo dijo, no, mi ciela. Exactamente. No voy a presentar esta porquería. Sí, digo, y, o sea, me duele que retrasen Metroid Prime, pero al mismo tiempo, pues, me gustaría un juego a la altura de Metroid Prime, ¿sabes? Mi favorito es el 1. Metroid Prime es un juegazazo. Pero ¿sabes de qué? Hay rumores de que iban a sacar la Metroid Trilogy. Estaría chido que lo sacaran en Switch. Yo sí la compraba. ¿Qué otra cosa? Pues yo no tengo Switch. Fíjate que en buen, buen fin pasado había, estaba el Life en 4,000 pesos. No, Tito, ahorita hay prioridades. ¿Cómo sobrevivir esta maldita pandemia? O quién sabe, tal vez te puedas hacer de un Switch en esta, en este buen fin. Yo creo que sí. Bueno. No, el buen fin no vale para por nada. Mejor experiencia el Black Friday, tiene mejores ofertas. Este, por ahí vi, leí el comentario de que para la gente que pues afortunadamente pudo conservar su trabajo y que no tuvo como tampoco recortes de salario ni nada, se venía época en la que ellos podían o van a poder comprar ciertas cosas porque va a haber muchos descuentos para reactivar la economía. Es que por eso, a eso voy. Yo creo que en noviembre vamos a ver algo interesante. Este, yo creo que va a haber descuentos más, más este, jugosos. Ajá. Pero pues... Okay. Sí, mira, la verdad es que... Este, no, hay maneras para conseguir un Switch. Aparte eso de reactivar la economía, me suena a truco publicitario para llenarle los bolsillos a los de a FAMSA. O sea, ¿de qué sirve que le de, vayamos y le demos nuestro dinero a Walmart, a Electra? No, pero Walmart sigue, ¿eh? O sea, Walmart no para. Exactamente, no paran, ellos no están sufriendo. Sí, le dan trabajo a las personas y esas personas tienen su trabajo, pero por ir a gastar más, no le van a dar más trabajo a más personas. O sea, realmente si vamos a gastar nuestro dinero para reactivar la economía, es en los comercios locales, en las personas que tienen sus localitos aquí en la esquina, en la calle, a la vuelta. Esas son las personas que necesitan recibir nuestro dinero. Oye, pregunta a Tomo que si la Hot... Si vas a McDonald's o si vas a Burger King o si vas al maldito Starbucks que despidieron a más de la mitad de sus empleados o que los obligaron a tomar vacaciones para no pagarles. Ay, perdón, estoy enojado. Oye, ya te oímos, amigo. Ya te vimos. Oye, la Hot Sale es lo mismo que el Buen Fin, pregunta a Tomo. No, según yo, el Hot Sale es en otra época, ¿no? Ahí viene, ¿no? Es de PayPal, ¿no? Pero lo malo y lo más triste es que Amazon... Ahora, ¿quién está frotándose el micrófono en la boca? Creo que Tito, si no eres tú y no soy yo, es Tito. Me agarró el micro y dijo, creo que cabe en mi oreja. No, yo no. Yo estoy usando desde la lap. Entonces la agarraste, ¿o qué onda? ¿No? Ya, Tito, la agarraste, ya dile. ¿No le he agarrado? ¿Por qué tienes con eco? Fuiste al baño, ¿verdad? Este... Pero, ahí está. ¿Quién es? ¿No fui yo? Pues, ¿alguien más se metió a la videollamada? ¿La niña? ¿Cuál de las dos? Dice, ¿vieron el post que decía la economía está en peligro, las personas están gastando en puras cosas necesarias? Eres tú, Tito. Sí, yo lo puse, creo, que la economía, que es curioso que ahorita la gente está comprando solo lo necesario y es cuando la economía está temblando tanto. Ay, pues te diré, mira, Charmín, el primer mes que hice compras, porque yo siempre hago mi súper en línea, el súper me llegaba a la mitad o a 2/3, o sea, no me llegaba completo. Y dije, ok, pues a lo mejor, o sea, pero si siempre compro lo mismo, ¿por qué me llega menos? O sea, hay gente que está comprando más. Oye, pero... Entiendo que... Ajá. No, entiendo que sea porque no vaya a faltar después, pero se supone que están comprando solo lo necesario porque a mí me está llegando incompleto si nunca me había llegado tan incompleto. Pues por ahí el repartidor dijo, mira, unos chocotorros. mira, papel de baño. Creo que al principio la gente se paniqueó, pero ahorita creo que se están comprando ahí normal, ¿no? Sí, de hecho, justamente en mi último súper ya me llegó mejor. Aparte de que ya están limitando las compras en tiendas, como de, híjole, esto no es esencial, no lo compro. Ah, ya sé, sí. Si vas a Walmart... sí, hay departamentos cerrados. Totalmente. Tienes juguetería y todo eso. Tienes un vinito y te van a decir, híjole, chavo. Sí. ¿Cómo te explico? Sí, sí, sí. Tienen la cinta esta de plástico. De peligro. Ajá. Ah, pues, este, ¿en playa? No, no, no. La, esa es la de Warning, la amarilla. Ah, la de huele a peligro. Esa. Sí, este, bien curioso, ¿no? Sin querer nos anexaron a todos, amigo. Sí, oye, cierto. Sí, pero... está bien, oigan, gracias. Yo les pregunto, siendo estos... ¿Qué llevamos? ¿Cuarentena empezó? ¿Mes y medio de cuarentena? Sí, más o menos. ¿Creen que es... ¿Creen que el primero de junio termine el confinamiento? Mira, ¿sinceramente? Una cosa es el confinamiento y otra cosa es la pandemia. Sí, o sea, me queda claro que la pandemia va a seguir. O sea, que el primero de junio se levanta el confinamiento, pero la pandemia no acaba, ¿no? Este, pues yo creo que... sería mucha jalada que volvieran a decir, híjole, otros mes. Pues viste. Yo creo que el 1 de junio van a decir, ah, pues tal y tal sector ya pueden salir, bla, bla, y cosas así. Sí, sí, sí, sí. Es que se supone que se planea que el sea escalonado el regreso. Dice Atomo, en Walmart al inicio de este pedo decía, solo puedes comprar 2 de estos por familia en ciertas cosas. Sí, yo cuando empezó. Solo 2 maruchitas. Exacto. Yo compréme un antibacterial y de hecho decía, este, solo puedes llevarte tantos por persona. Sí, pues y es que imagínate. Eso se extendió a los demás productos. Hay revendedores. También dice, yo creo que lo van a recorrer. Mira, yo espero que lo recorran porque creo que es lo más sensato. Sí, o sea, no nos pasa nada por quedarnos otros 2 o 3 o 4 semanas más confinados. O sea, ya vimos que, o sea... Podemos seguir accediendo a la tiendita, podemos ir al mercado todavía con las medidas de seguridad adecuadas, podemos hacer el súper y todo eso. No es nos vamos a morir. A eso voy. Gatell salió con Denis Merkel y le preguntaron, oiga, ¿cuándo va a poder volver la gente a sus vidas normales? Y él puso, yo creo que nunca. O sea, porque hablan como de algo de la nueva realidad, ¿no? O sea, que aunque el 1 de junio te digan, sí, ya se levantó el confinamiento, pues la verdad es que estamos lejos de volver a nuestra vida como era antes. Sí, además, yo esto lo estoy diciendo desde mi privilegio de que yo puedo seguir teniendo mi trabajo íntegro y, bueno, mi trabajo y mi remuneración íntegra y no estoy sufriendo. O sea, hay personas que de verdad les recortaron la paga, les se quedaron sin trabajo. Sí, les pues... Oí de personas que les quitaron, o sea, ¿cuánto es? Estoy haciendo sumas para no decir cifras. Pone tú el 80% de su... ¿Sueldo? Su sueldo se lo recortaron. Wow. Se fueron extremo. Yo el que escuché, de una cierta empresa de la zona industrial, se los dejó a todos con el 40. Sí. Ay, pero paró producción. Ese es un buen... Porque había escuchado de gente que solo empezó a percibir como el 70%, ¿no? Que dices, bueno, o sea, me puedo ajustar a eso y puedo ajustar mi vida para poder vivir con eso. Pero se supone que no podían hacer despidos, ¿no? No, es eso. Y se supone que no te deben de poder recortar el sueldo, pero es México mágico, amigo. Sí, entonces yo creo, yo también estaría a favor de un mes más, ¿sabes? O ¿sabes qué? Como se vienen, se viene junio y julio, que ya son vacaciones, pues cancela el ciclo escolar o... Aquí ya dijeron que no van a regresar. Ok. Sí, fíjate, tienes todo junio y julio es que para... La gente se va a destrampar acabando esto y se va a querer ir de vacaciones y todo. La verdad, yo sí quiero como tomar unas vacaciones para poder irme con mis papás un rato. Es que mira, entiendo que hay gente que tiene que seguir saliendo... Y que hasta tú que estás en tu casa tienes que salir para algo, ¿no? Yo creo que se vale haciendo las... ¿cómo se dice? ¿Medidas? Las medidas correctas. O sea, tampoco es como que... Digo, si no tienes a qué salir, está bien. Pero si tienes que salir a comprar algo, pues... Pues también se vale, ¿no? Digo, o sea, tienes que seguir trabajando, pues yo creo que es simplemente con las medidas de distancia, seguridad. Ajá, de gel antibacterial, de no tocarte la cara, de usar cubrebocas. Sí, yo también, yo vería muy sano un mes más, ¿sabes? O sea, yo vería que, ¿saben qué, chavos? Nos vemos el 1 de julio o hasta agosto en su defecto. Mira, al fin ya regresó el fútbol, ya de que me apuro. Ah, oye, bueno, hablando de eso, que no hay planes para que regrese la liga, ¿no? O sea, la Liga en México. La Liga BMX. La Liga BMX, sí, estaban en planes de que se quería cancelar el torneo y dejar sin campeón, que sería como lo más sano. Pero ¿te imaginas que a Cruz Azul le dieran el trofeo así? O sea, qué burla, ¿no? Como de ja, ja, ja, solo con una pandemia puedes ganar. Oye, dice Atom, a mí me tocó que una de las cuentas nos la bajaron el 50%, pero igual nos bajaron la mitad de los pendientes. Pues chido, porque, o sea, si son pendientes y cosas que necesitan como entregar y que les dan como más espacio en entregarlos, pues sí está chido, pero pues también está feo el golpe eso. Y dice, me saca de acuerdo que mucha gente que sigo en Instagram de otros lados del mundo se acabó el confinamiento y la cuarentena y como si nada. Entonces que van a venir la segunda ola porque creen que esto terminó y pues se van a morir. Yo creo que al triple. Pues en España levantaron el confinamiento, ¿no? La gente ya empezó a salir en ciertas zonas. Ajá, y en todos los lugares, bueno, en la mayoría donde les han dicho, a ver, pues ya vamos saliendo ya poquito, pum, hay rebrotes. Porque es algo natural de una pandemia. Sí, lo que sorprende es la cantidad de casos en América. Y ves los muertos en los epicentros que ha sido Italia, España, Estados Unidos, y comparado con lo que fue China, que fue donde surgió, y pues, o sea, China se quedó en los 80,000 casos, ¿no? Sí, pero porque lo cortaron de tajo. Acuérdate que Wuhan tuvo confinamiento forzado. Y bien extremo. Ajá, bien extremo. No, y o sea, y es prueba de que las medidas funcionan, ¿no? O sea, no es que estén inventando que quieran que te quedes en tu casa. O sea, realmente ayuda a aplanar la curva. Hay un episodio en Netflix, no sé si lo han visto. Se llama... dice coronavirus y otras cosas, o... ¿cómo se llama? Es solo un episodio. Es narrado, lo van a identificar porque está narrado por J.K. Simmons. Ajá. Entonces, explica eso, ¿no? O sea, cómo... ¿cómo Estados Unidos dijo, es solo una gripa en China? Ajá. Y le tocó ser el epicentro. Le pasó a Italia, dijo, no, sí, no pasa nada, y pum, fue el epicentro. No, la cantidad de muertos que hubo solamente en el estado de Nueva York fue increíble. Sí, o sea, la verdad es que subestimar esta pandemia, a pesar de que no es tan letal, pero es súper contagiosa, ¿no? Hablaban de que, antes de que se me vaya el dato, perdón, o sea, por ejemplo, comparan con el ébola, que es más letal, pero como te contagias de eso y te sientes tan mal, te encierras en tu cuarto y no tienes posibilidad de contagiar a más gente. O sea, este es el virus perfecto entre contagio y enfermedad, que te permite salir y seguir esparciendo. Claro, porque luego hay gente que es asintomática. Sí. Pero perdón, ¿qué estabas diciendo? Ah, que justamente eso decía Átomo, pues Texas, al día se mamaron pinches gringos. Sí, ¿no? En Estados Unidos están bien mal. Sí, y la gente desesperada por ya abran... volverse a cortar el cabello. Sí, o sea, y ni es tanto, ¿no? También tenían como mes y medio, ¿no? O sea, no llevan tanto de cuarentena. Sí, ¿no? Yo creo que llevan lo mismo, ¿no? Y tan solo la gente quejándose de que no quiere usar el cubrebocas. O sea, entiendo lo de Nueva York, porque pues Nueva York es como la capital de... No lo digas. Del mundo. Sí, sí, sí. O sea, suena... Ahí llegan los aliens. Y los no, o sea, pero me refiero a la cantidad de gente de todo el mundo que reside ahí. O sea, lo habíamos dicho, ¿no? Que era la ciudad con más contagios en Estados Unidos. Sí, sí, sí, sí. Era como el Iztapalapa en México, ¿no? Digo, no por compararlos, pero también Iztapalapa es el municipio con más contagios. Sí, ¿eh? Pero... pero pues sí, mira, yo he encantado de estar otro mes por acá. Saber qué pasa. Desde tu privilegio, lo dejamos claro, obviamente. Claro, claro. Y Charmín, estos 15 minutos he estado de qué hablan, ¿a poco se quedan en sus casas? Sí, ¿qué es eso, No, o sea, acá igual está están las medidas. ¿Descansar en sábado? ¿Qué es eso? Ya sé. ¿Trabajar menos de 8 horas? ¿Qué es eso? Ay, yo a veces trabajo más, ¿eh? Ah, sí. No, pero acá igual me tiran medidas, o sea, ya tienes que entrar con cubrebocas, te toman la temperatura, en todos lados, pasas por un túnel que te moja, túnel sanitizante. Oye, dinos cuántas veces has traído el tapabocas abajo de la nariz. No muchas, más bien. Digo, o sea, la verdad, al principio sí es bien... Sí, es bien molesto, ¿no? Molesto, pero te vas acostumbrando. Sí, es como cuando no usas lentes y traes lentes. Ajá, y la verdad, dentro de la planta, pues no lo... pues, casi nadie lo usa dentro, porque pues, adentro estamos a 43 grados, 38. Alfa. Entre 38 y 40 y más o menos anda. Y ahorita más con el calor que hace. Pero, pues ya sales, ya vas para tu casa y te lo pones. Igual gel está en todos lados y en el comedor. Ah, pues la foto que mandé. ¿De los lugares? Ajá, te separan los lugares, uno sí y uno no. Están cancelados. Cosas así. Ah, cosas así, digo. Está bien. Sinceramente, siento que lo hacen más porque saben que si hay un brote en la empresa, van a tener que cerrar y son pérdidas, que más por el hecho de cuidar a los empleados. Sin duda, más vale tomar medidas. Pero pues bueno, ahí está. Nos manda Átomo. La gente blanca fue forzada a comer su propia comida por 2 meses y se pusieron en huelga. Ah, no, ¿cómo se traduce rioting? Como... sí, no, como. No, es como. No es huelga, es como. Ahorita te digo. Riot. Disturbios. Turbios, ah, eso, y empezó a hacer disturbios. White, arroba ese mamador que no se acuerda cómo se dice las cosas en español. No, ¿cuál es de mamador? White chican. Ay, es que se me cruza. Arroba ese mamador. Aquí tienes material, arroba ese mamador. Ajá, sí. Me di cuenta, Saf, que mientras escribía mi tercera tesis y hacía mi doctorado en física nuclear, me di cuenta que este país necesita que yo sea presidente, ¿sabes? Uf, gran cuenta ese mamador. Y ahí nada más les encargo que chequen a Logan Antonio. Uf. Logan Antonio, ¿qué es? Uf, chécalo. Un niño que a los 4 años ya sabía tocar el piano y no sé qué más. Y me encanta que la mamá cierra con lo entendió todo. Uf, eso está súper mamador. Pero bueno, deberíamos de seguir, de cambiar el nombre del podcast a Seguidores de Logan Antonio. Uf, el podcast Logan Antonio and Friends. Oye, ya para cerrar, ¿tenías tú una noticia, Charmin? Ah, sí, nada más para decir que el 17 de mayo fue el aniversario 11 de Minecraft. Ah, cierto. Y por ahí el dato de que Minecraft ha vendido más de 200 millones de copias. ¡Ah, perro! Sí, oigan, la verdad es que es más popular que nunca. Mande. Cabe mencionar que el 15 de este mes, de esta semana que pasó, fue el cumpleaños de Charmín. Charmín. Ahí le mandé su pastel de Harry. ¡Harry! ¡Señor! Oye, felicidades, Charmín. Me senté a comerme el pastel. Ok. Bueno, no, mira, había que comerse el pastel, Charmín. Sí, no. No juzgamos. No sé si se echaba a perder. Sí, mira, yo también lo haría. Además es sano que te conozcas. Ok. Aquí en la cuenta que cuotea al pobre podcast. Está sacando pues un tweet. Sí, no, sí come sano. ¿Te refieres a saludable? Mira, ya lo dijo Bad Bunny. ¿Qué dijo? ¿Yo perreo solo? Sí, Tito, sí. Eso mismo dijo. Eso dijo. Pues ya. Feliz cumpleaños, dijo, Minecraft. Si tu novio no come sano. Oye, ¿2011 años? ¿Qué? ¿De Minecraft? 11 años. O sea, empezó la beta en 2009, ¿no? O sea, realmente Minecraft ya sí, salió ya, el oficial. O sea, ya el oficial en el 2011, pero... Uh-huh. No, sí, entiendo. Yo me acuerdo de haberlo jugado, pero hasta 2013. Sí, yo también. Y ya el descontrol antes, fue, ¿no? Como... Porque a mí me lo pasaron en el 2012, ¿no? Sí, pues, sí, fue en 2012, porque yo estaba trabajando ahí en New Media, ¿se acuerdan? Sí. Pues yo te lo pasé, sí, ¿no? Y ahí fue donde empecé a jugar Minecraft. Sí, me pasaste por ahí una copia no oficial de la beta cerrada. No certificada. De una copia no certificada. Para solo le faltaba una firma, Una para prueba de testers. Sí. Tito dice que el video en vivo interrumpido, la transmisión se puso en pausa, se reanudará en breve. Ya volvimos. Ok. A ver, la Toyito Card la acaba de pagar otra vez. Ya, me acabo una Toyito Card por show. Tenía poquito hizo, de la hizo pasada. Un script para que se renovara, nada más le pica ahí un botón y ya. Dice, ¿cómo es de mamador? Es de Chumel, me da mucha roña. Ah, ¿es de Chumel? Si es de Chumel, Torres, yo no sé, los dos me dan roña, la neta. Mira, sean la misma o diferentes personas, son el mismo tipo de persona. Oye, entonces estamos hablando de que tú y Bellic funcionan parecido. Obviamente no es lo mismo, porque ustedes no me dan roña. Probablemente a Atomo se le descargó un celular y por eso solo se puede meter con su cuenta de Atomo, no se puede meter como Bellic. El otro celular lo tiene cargando. Sí, sí, sí. Pero es que Atomo es de esos que en la noche dicen, ay, ya voy a apagar el celular, buenas noches. Ah, se paró y volvió a jalar. Sí, una disculpa. Está cayendo el stream. That's what she said. Oye, ya para cerrar, para que este podcast no dure otras 2 horas, The Last Dance. Uy, ahora sí te estás quedando. No, digo, por mí le sigo otra hora. Oh, ya, chavos. Ahora Charmin ya se tiene que morir, digo, dormir. Ajá, a eso voy. Pues este lunes, el domingo en ESPN, se estrenaron los últimos 2 episodios de The Last Dance. Que son 9 y 10. Creo que de hecho en ESPN era miércoles y domingo. Según yo es el domingo 7 y 8, 8 de la noche. Se estrenan. Ajá, pero... Ah, ok. Y al día siguiente, pues, Netflix, ¿no? Que a partir de las 3 de la mañana, ¿no? 3, no, 3 o 2 de la mañana, no me acuerdo. A las 2, yo vi el 9 a las 2 de la mañana. ¿Neta? Sí. Bueno, híjole. Mira, yo quiero empezar con qué bien hecho está. Y en el sentido de que está súper bien contado. Está súper bien contado, es una masterclass de narrativa documental. Increíble. O sea, yo entiendo que... O sea, que es una gran historia que contar. O sea, no es como... Oh, sí, la temporada del Santos Laguna, cuando fueron campeones. O sea, son los Bulls de Chicago de los 90s. Increíble. O sea, yo solo pongo la pregunta en la mesa. ¿Qué otro equipo tiene 2 tricampeonatos? No. Probablemente Atlético San Pancho. Atlético San Pancho tendrá un campeonato, tal vez. Pero sí, o sea... Dejando las comparaciones con otros deportes, digo, a mí me parecen el equipo del siglo porque, sí, o sea, no se me viene otro equipo a la mente que tenga 2 tricampeonatos. O sea, y no solo es los Jordan. ¿Los triquitraques? No, ¿No? Ajá. No, pues los niños triqui, Tito, han ganado todo. Sí, los niños triqui. Quitito, a ver. ¿Qué es otra referencia a Community? Por favor. ¿Es una referencia a Community que no entiendo? No, ¿no conoces a los niños Tricky? No, ¿quiénes son los niños Tricky? Ay, Ernesto. ¿Hace cuánto que fueron populares los niños? Descalzo en la casa y se ensucia los pies, ahora imagínate. Ah, bueno, pero es madera, no la duele. Bueno, el punto es... Ok, los niños Tricky tal vez esté por encima de los Bulls, según Charmin. Pero qué increíble narrativa, fotografías. Esa última canasta de Jordan, Asaf. Sí, no, toda esa escena. O sea, cómo la van construyendo, cómo la van creando, cómo te la van contando, cómo la van musicalizando. Para ese momento en el que salta, se queda suspendido en el aire y lanza la bola. ¿Y sabes qué? Se te va el aire. Todo está en el aire. Así es. Toda esta narrativa no es lineal. O sea, son saltos, ¿no? Entre 91, 93, 89. Excepto el último episodio, sí es. Como... Sí, ya va. Es que es la cúspide, ¿no? O sea, ya no tiene para dónde hacerse. Y no sé si te diste cuenta, pero es como el tema del episodio. Porque recalcan mucho que Michael Jordan es una persona que vivía su presente, que no había como nadie más que viviera tanto del presente como Michael Jordan, porque vivir en el pasado hace que tengas miedo en el futuro para que no se repita lo que te ha pasado. Fíjate y justo hablan de eso y eso hace el episodio. El episodio se centra solamente en un momento. Eso es un gran tema, un gran tema, y por eso hablo de que no te tiene que gustar el básquetbol, ni siquiera los Bulls de los 90s, pero tiene lecciones de vida muy chidas. Eso me gustó. Sí, que dices que está centrado totalmente en su presente. No recuerdo si es Stephen Kerr el que habla, que dice que mucha gente vive en Muchos basquetbolistas o deportistas se arruinan por estar pensando en... Bueno, amigos, ¿me escuchan? Sí, aquí estamos. Me asustaron. Estamos poniéndote atención. Okay. No te vamos a estar interrumpiendo a cada rato. Sí, muchos basquetbolistas Oye, se... Pero, no te creas. Muchos basquetbolistas se sabotean, ¿no? Al tirar y creer que van a fallar, ¿no? Y él dice, ¿cómo voy a fallar una canasta que aún no he tirado? Claro. Eso está chido. Sí, totalmente una persona enfocada en el ahora, en el momento. También hablando de Steve Kerr, también lo de su padre. Oh, o sea, sí. Porque nos podríamos pasar toda la noche hablando de lo maravilloso que es Jordan y el jugador que daba el 110% en la cancha. Pero la verdad es que tiene grandes momentos. Lo de Scottie Pippen, lo de la columna, la espalda. ¡Uy, no manches! Eso se me hizo súper increíble. O sea, cómo regresaba, iba a que lo trataran y regresaba a la cancha y no podía correr, pero ahí estaba. Exacto, es como el... Fíjate que yo creo que le sirvió lo que pasó en episodios anteriores, que dijo, no voy a entrar a la cancha. Y fíjate cómo el equipo se desmoronó, ¿no? O sea, a lo mejor no... Ese. A lo mejor ganaron el juego, pero después, creo que Bill Paxton llora, ¿no? Dice, yo no, lloré. No, fue Horace Grant, ¿no? Bill Wright. Paxton, no, ¿es Paxton? Paxton, no. Bueno, el punto es fíjate a qué grado puede llegar que un jugador titular no esté, ¿no? Entonces yo creo que por eso Scottie se queda. ¿Qué drama se vive? O sea, lo ves salir de la duela, ir a que le hagan masajes, que le den pues algo de terapia para que regrese. Y él mismo dice, pues yo soy un señuelo, ¿no? O sea... Bill Cartwright. Era Bill Cartwright. Bill Cartwright, ajá. Entonces está súper chido, la verdad. Digo, cada final, o sea, sí, los Bulls serán los Bulls de Pippen, Jordan y Dennis Rodman, pues sí eran una dinastía, pero la verdad es que las finales están apretadas por uno o dos puntos. O sea, claro, como deberían de ser, excepto ese penúltimo partido, no, antepenúltimo partido. Sí, hay una final que está holgada. Que le sacan como 40 puntos, ¿no? Sí, creo que es la del 93, que sí está... Ah, la del 98, es justo en esa serie el partido... Ah, que lo ganaron. Con Utah Jazz. Sí, el cuarto partido en Chicago los destrozan, le sacan como 40 puntos de ventaja. Uh-huh. Y luego viajan a Utah, ¿sí es a Utah? Pero incluso la serie SAF empiezan ganando 2-0 y los empatan. Y están a nada de echarlos, o sea... Sí, dice, todos los partidos estuvieron muy apretados, excepto el tercer juego, ¿no? Que es ese que mencionas, pero... ¿Qué drama se vivía? O sea, increíble. Me gusta mucho también lo de Phil Jackson, al final, que su esposa era... ¿Cómo se llaman esas personas que hablan contigo cuando alguien muere? ¿Tanatóloga? Ajá, creo que es algo de eso. Y lo que hacen para dejar ir, para dejar ir que ya no van a seguir el siguiente año. Ah, claro, ajá. Pues es escribir lo que pensaban. Dicen que Michael Jordan escribió un poema. Y dice, yo no soy un poeta, pero dije lo que sentí en ese momento. Claro. Está súper chido eso, ¿no? Es realmente el documental... Que para mí eso fue más como el epílogo, ¿no? Siento que eso fue el epílogo y para mí el documental realmente termina justo en ese último tiro. Sí, y es ese tiro que entra y quedan creo que 6 o 5 segundos, ¿no? Quedan 5 segundos y le toca la posesión a Utah y a pesar de que sabes que ganan, tu mente te juega el truco de lo bien que está contado el documental. Tu mente te juega el truco y te dice, ¡ah! Y sí, sí lo mete. Uh-huh. Yo soy muy fan de que tiene escenas de televisión, o sea, tiene escenas de footage de esa época, pero también tiene escenas inéditas. Eso está muy chido. O sea, te está mostrando la escena de televisión y luego te muestran otra, que son las cámaras de ESPN ahí, ¿no? El ¿cómo se llamaba el equipo de? ¿Cómo se llamaba? ¿Sabes Miller? Que me gustó. El equipo de Reggie Miller, esa final, o sea, Reggie Miller, wow, metía puras de tres. Y tenía Jordan. Ah, claro, sí, con los no, ¿cómo se llamaban? Los Indiana. Era con P, ¿no? Ahorita te digo. Indiana se llamaban Jones. Ah, eran los Indiana. Pacers. Pacers. Eran los Pacers. Sí, sí, sí. Que fue cuando dejó de decirle, dice, y desde entonces ya no le decía Michael, solo era Jordan, o Michael Jordan, o el Jesús Negro. Ah, Black Jesus, sí, sí, sí. Uf. O Black Cat, también le dice Black Cat. Ah, claro. El gato negro. Sí, porque decía, él se decía a sí mismo, podrías retirar a Michael Jordan. O sea, esta es tu oportunidad para retirar a Michael Jordan. Pero no, o sea, les pasan por encima también. Sí, incluso, digo, recordemos que Dennis Rodman vuelve a tener otro incidente, otro indisciplina. Que se va a la WWE. Así es. Pero la verdad es que, y él lo dice, o sea, yo siempre, mi compromiso en la cancha, pues siempre... Siempre cumplí, ¿no? Claro. Daba claro, todo. Sí, sí, sí. No, y cómo lo muestra de cada uno, o sea, de Steve Kerr, de Rodman. Exacto, eso es lo que me gusta. Que sí es. Son los Bulls, es Jordan, pero te da los perfiles, ¿no? Eso está súper chido y te ayudan a comprender mejor el gran equipo que era. Sí, que yo creo que sin Michael no hubieran logrado lo que lograron, honestamente. No, difícilmente. Pero, ¿y sabes qué? Pero pues, estas personas que lo acompañaron, este equipo, o sea, fueron muy importantes, muy, muy, muy importantes. Pues la mentalidad que... cómo compartían, es lo que, o sea, la presión que les metió Jordan al equipo para ser los mejores y ellos respondieron y pagaron con esos campeonatos. Sí, yo creo, pues lo ves en los Bulls cuando Michael se retira, ¿no? La primera vez, los ves que pues Scottie Pippen tiene todo, se echa el equipo al hombro, ¿no? Y si tienen una gran temporada es por Scottie Pippen. Pero entonces, después tuvieron la peor temporada en años, ¿no? Sí, sí, pues el por el regreso de Michael, ¿hablo? No, que fue antes del, o sea, fue cuando Michael se va. Y ese año tienen una muy buena temporada, de hecho creo que pierden en la final de conferencia. Ajá. Ah, sí, en los playoffs de la conferencia, ajá. Y luego el siguiente año les va muy mal y en ese siguiente año es donde entra Michael. Donde regresa y luego ya cuando... Sí, pues pierden, o sea, Michael se va en el 93 y pierden la del 94. O sea, la pierden con Michael, ¿no? Ajá, exactamente. Y ya en el 95... Ya se recupera. No, espérate, no, estamos haciendo mal cuentas. Mira, los tricampeonatos son 91, 92, 93. Y ajá, 98. 96, 97, 98. Así es. Entonces, esos dos años son el 94 y el 95. Así es. Se va en el 94. Regresa en el 95. Se va a mitades, bueno, a finales del 93. Ajá. Y regresa en el 95. Así es. Que es un año y medio que estuvo fuera, 18 meses. Así es. Que había rumores que los desmienten totalmente, que, o los niegan, más bien los niegan rotundamente, que la expulsión de, bueno, el retiro de Michael fue una expulsión discreta, ¿no? Ah, sí, los rumores, pero nada más, claro que no. Sí, no, digo, lo mencionan, ¿no? Me gustaba mucho, lo que me gustó mucho de que le ponían a Michael los videos de las entrevistas que tenía con otras personas y grababan la reacción y lo que tenía que decir al respecto. Eso se me hizo muy chido. Se los ponen como en un iPad, ¿no? Algo así. Ajá, sí. Oye, ¿sabes también que ve pues él lo dice, o sea, si yo no entiendo la decisión de Jerry Cross, o sea, ¿por qué al principio de la temporada dices, pase lo que pase, Phil Jackson se va? ¿Sabes? ¿Por qué no te esperas a final de temporada para hablar? O sea, ¿por qué tienes que decirlo al principio? Ah, exactamente. Y eso es como lo que te plantea el documental, que te dicen, que incluso Jerry Cranesford, el dueño, le dice, oye, Jerry Krause, el gerente general. Oye, Phil, no importa lo que te dijo Jerry Cross, vente, yo te invito. Y él le dice como de, pues sí, pero... se sentía una falta de respeto a para Jerry, y pues es su decisión, y pues no hay pex, nos vamos, ¿no? Y pues Michael dice que probablemente hubieran ganado el séptimo, ¿no? Digo, y yo creo que sí, yo creo que, o sea, Michael se retira a tope, ¿sabes? Seguro retira, porque recuerda que después regresa a los Wizards, ¿no? Ah, bueno, sí, hablo de los Bulls, sí, regresa a los Wizards, que yo pensé que iban a tocar algo de eso, pero no sé si vaya a haber otra temporada, quién sabe. No, ya no, pero... No, digo, está perfecto. Habla sobre los Bulls y cómo se retira de los Bulls en su tope. Sí, pues precisamente máximo. Es de Last Dance, ¿no? O sea, precisamente creo que contar más de eso pues ya no es necesario. ¿Sabes qué? También me gustó un buen el gesto de Karl Malone, el que era el MVP de los Utah Jazz. Que se sube cuando ganan el campeonato se sube al camión y los felicita a todos y les dice, lo hicieron increíble, fue increíble, muchas felicidades. Eso se me hizo como un gesto súper profesional y súper bueno de su parte. ¿Sabes qué me gusta también? La broma que hace Steve Kerr, que dice, pues bueno, les voy a contar la versión de lo que pasó. Y ya les dice, Michael me dio el balón y dijo, otra vez tengo que salvarte el pellejo, Michael. Tiré esa canasta y anoté y no voy a aceptar otra versión. Sí, eso fue lo que pasó. Está muy chido. Sí. La neta es una joya. Lo mejor que he visto de manera general, sin géneros y sin nada. Creo que lo mejor que he visto en lo que va del año. No sé, es toda una experiencia que no les, o sea, yo lo puedo contar muy emocionado y decirles, pero si no lo ven, realmente no saben de lo que se están perdiendo. Sin duda. Yo quería agregar por último, sí, al final yo sentí como, digo, estaba muy contento, pero sentía como un vacío como de, ¿qué hubiera pasado si los Bulls hubieran quedado un año más? O más bien, esta dinastía hubiera continuado un año más. Muy probablemente yo creo que hubieran ganado el campeonato. O tal vez no. Y ¿tal eso es también lo que se plantea? O sea, pero me gusta que queden... En duda. Me gusta, pero al mismo tiempo es como de... ¡Ay, hubiera jugado! ¿Sabes? Sí, claro. Uno siempre quiere más de lo bueno. Pero, increíble. Es un must del 2020. Pues yo creo que es lo mejor que nos ha dado el 2020. Definitivamente. Digo, sé que es decir. No objeto de ninguna manera. Sí, o sea, en cuanto a documento, yo creo que es lo mejor que Netflix ha dado este año. Sí. Pero, pues sí, no, ahí denle una checada. El año pasado fue Irishman, ¿verdad? Pues de Netflix sí. Digo, no, que sí. No tiene Oscar, no le hace mala película, o sea, oye. No, que no tenga los 20 Oscar que yo le puse, no quiere decir que sea mala película. Hablamos exclusivamente de Netflix. Sí. No, pero incluso. No solo de Netflix. Yo creo que sí es lo mejor que hemos. Lo mejor que nos ha dado 2020, este documental. Sí. Definitivamente sí. Hoy por hoy estoy de acuerdo contigo. The Last Dance es un must. Es precioso. Es hermosamente contado. Sobre todo. Todo lo que quieres ver. Y sobre todo si eres un niño de los 90s como nosotros. Sí. Realmente es una joya. Y, no sé, lo tienes que ver solo porque es muy bueno. Y mira, la neta, si a alguien no le gusta, no mamen, están ciegos. Sí, o sea, si no les gusta, pues no lo vamos a discutir, ¿no? Si respetamos su opinión errónea y pues ya. Y pues ya. Pero bueno, terminemos este episodio, amigos. No se pierdan el próximo episodio del Top 3 de episodios de Community, primera temporada. Y pues Charmín, muchas gracias. ¿Estás por ahí todavía? No, gracias a ustedes. Gracias, Charmín, por tu opinión, siempre acertada. Gracias, Asaf, también. Qué chido poder discutir, más bien poder platicar con alguien de The Last Dance. Sí, ya sabes. O sea, ya vamos a hablar de Community y así. Ya mero llego, Charmín, a Clone Wars para discutirla. Ahí vamos. Vas lento, chavo. Algo bueno tiene que... 20 episodios por temporada, por Dios. Son de 20 minutos. Algo bueno tiene que dejar este confinamiento. Pero, bueno. Pues gracias amigos, gracias a Atomo, a Fercho, ¿quién más? A Manuel, a Mildred, a Edith, ¿cómo no? Gracias a toda la gente que estuvo por acá. Esto fue el Porn Podcast, episodio 236. No se pierdan la próxima semana. Una gran peli, también noventera, ¿no? Sí, claro. Sí, no se la pierdan. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Save one again! I dare you, motherfucker!